por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 4 décimas, la humedad 67%, cielo despejado. Los docentes bonaerenses amenazan con medidas de fuerza. Móvil. El secretario general de SUTEBA, Roberto Varadel, denunció un recorte en las partidas presupuestarias destinadas a la educación en la provincia de Buenos Aires y advirtió que si no se reanuda el servicio de transporte escolar y de comedores, realizarán medidas de fuerza. Nosotros ya dijimos claramente que no íbamos a aceptar ningún tipo de recorte. En su momento dieron marcha atrás con medidas específicas, pero ahora el problema no es que toman medidas, sino que no invierten el dinero necesario y en consecuencia se produce un recorte de hecho. Por supuesto, por eso nosotros dos cuestiones. Primero, nos vamos a movilizar el día 3 fuertemente con todos los docentes de la provincia de Buenos Aires a la casa de la provincia de Buenos Aires denunciando esta situación, y si esto no se resuelve, nosotros tenemos ya decidido un paro de 48 horas que lo habíamos dejado en suspenso ante la posibilidad de un ajuste en la provincia. Entonces advertimos al conjunto de la comunidad de esta situación que está viviendo en la provincia de Buenos Aires y le reclamamos al gobierno que la resuelva, porque si no va a empezar nuevamente un conflicto en la provincia. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Gobierno rionegrino manifestó su respaldo al voto a partir de los 16 años. El gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnek, manifestó su total apoyo a la iniciativa del Gobierno Nacional que busca habilitar el voto desde los 16 años. El mandatario aseguró que sería una manera de consolidar la democracia y la participación y que es una nueva muestra de la presidenta Cristina Fernández para darle mayor participación a los jóvenes. El mandatario provincial hizo estas declaraciones al encabezar el acto de entrega de 396 netbooks del programa Conectar Igualdad en el Centro de Educación Media número 23, de la ciudad de Cinco Saltos. Aquellos que son retrógrados y mediocres dicen que un joven de 16 años no está preparado para votar. Dudar. Es preferible a veces equivocarnos y volver a corregir que nos nieguen la posibilidad de elegir. Por eso es que nosotros bancamos la decisión de que los jóvenes de 16 años tengan la posibilidad de voto, porque es una manera de consolidar la democracia y la participación. A la democracia se la cura, se la mejora y se la jerarquiza con mayor participación, y por esto que es importante lo que estamos haciendo. Gabriel Guerrero, Radio Nacional Viedma, la radio pública. Internacionales. Los indignados españoles repudian la represión policial. Miles de personas fueron atacadas por efectivos en una protesta contra los ajustes del gobierno conservador de Mariano Rajoy. El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Monedero, dijo que la actitud de la policía recuerda a la dictadura. Está siendo una constante que la policía se infiltra, y a menudo ya quedó constatado, sobre todo porque hubo videos y quedó muy claro que los que a menudo comienzan los ataques violentos son policías infiltrados, con lo cual estamos regresando a posiciones que recuerdan en exceso a la dictadura. Es terrible, ¿no?, cómo se está deteriorando el país a ritmos acelerados. Tránsito. Provincia de Tierra del Fuego, en Ruta Nacional 3, tramo Rancho Hambre, Ushuaia, por máquinas trabajando, transitar con mucha precaución y respetando la señalización existente. En tanto, en la provincia de Neuquén, Ruta Nacional 25, tramo Trelew Las Plumas, por obras, circular con precaución y también acatar la señalización existente. Recuerde, lleve siempre la BTV y el seguro al día. Belén Russomano, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. Comienza el entrenamiento de Boca en Casa Amarilla, pensando en el partido del próximo fin de semana frente a San Martín de San Juan, con un regreso esperado. En el arco va a estar seguramente Agustín Orión, después de recuperarse de su lesión, dejando en el banco de suplentes a Ustari, quien ha sido su reemplazante. Otro que seguramente también va a ser de la partida será Guillermo Burdizo, que va a jugar en lugar de Matías Caruso. Esto va a ser en el partido que el equipo de Falcioni enfrente a San Martín de San Juan el próximo domingo en la Bombonera. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 7 grados 4 décimas, la humedad 67%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Va, señoras, señores, muy buenos días, estamos dando comienzo a Mañana Más, vamos a estar acompañándolos a ustedes hasta las 12 del mediodía, con un combo de cosas que, por lo que estoy viendo, pueden ser un combo de cosas a arrojar por la actitud de mis compañeros. ¿Cómo le va, Ottaviano? ¿Qué dice? Buen día. Haciendo avioncitos de papel. Sí, los veo, haciendo avioncitos y bollitos, sí. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Todo en orden usted? Sí, señor, todo en orden. Con este sol hermoso que tenemos en Buenos Aires, un poco de frío, sí. Pero abrigándose da para tirarse al solcito. Sí, dicho. Claro, no, te quedás 2 segundos en el sol y es como una calefa, qué ¿viste? Lindo. Parece un caloventor, está espectacular. A lagartear un poco. Sí, me parece que sí. ya mismo. Y nos quedamos ahí dormidos encima. Sí, muy contenta porque ayer estuve en la Universidad de Avellaneda, sí, en la Universidad Pública, Universidad Nacional de Avellaneda, acompañándolos en la presentación de una revista cultural que se llama Garabombo y estaba lleno de estudiantes, por supuesto, y muchos oyentes nuestros, así que le mandamos un cariño enorme, mandaban saludos, no sabes cómo me hablan de Magallanes. Sí, no me digas. Ay, lo tengo que sufrir. Bien. ¿Perdón? Le hablan bien. Estaba hablando con Galende yo. Ah, ¿cómo le va? Pero veo que está en ascenso, ¿no? De la Sorbona a Avellaneda. Sí, en ascenso. De la Sorbona a la Universidad Nacional de Avellaneda. Usted lo dijo. Muchas gracias. La verdad que sí. Muy contenta. Mucha primera generación de estudiante universitario como yo. Así que me sentí entre los nuestros. Está bueno porque se han puesto de acuerdo sobre una frase, digamos, en la que cada uno piensa lo suyo, ¿no? Me parece un buen punto de acuerdo, digamos. Sí. La felicito, ¿eh? Muchas Su carrera gracias. Está en un éxito. La verdad que sí. Y si usted... Lo voy a llevar, Magallanes. La próxima lo llevo. Porque si viera la transformación, había todo un edificio abandonado que era de Segba, un nuevo edificio que inauguró la universidad ahora de Avellaneda, que los vecinos y las vecinas te contaban que estaba lleno de ratas, una cosa muy desagradable. Era una convención. El señor Ferraresi, muy bien. ¿Cómo, perdón? El señor Ferraresi, muy bien. El señor Ferraresi. Ah, claro, porque también hay una cooperación importante. Eso fue por lo menos lo que estuvo contando ayer el señor que está a cargo de todo esto, que es Jorge Calzoni. Él es ingeniero. Sí. Calzoni, y bueno, estuvo contando, estaba su mamá allí también muy contenta por esta inauguración de la revista cultural, y lo que les quiero contar es que tienen estudios de televisión que están armando, que son bárbaros, sí. En serio, chicos, se están empoderando en ese sentido. ¿De qué se ríe, Magallanes? Le estoy hablando de verdad. ¿Por qué se ríe? No, la escucho atentamente. No, así que está lindo Avellaneda. Está bárbaro. Han transformado ese edificio de una manera increíble. Igual me deprimió. Me nombró Segba, es como que no me nombre Ioma. Es una cosa que me deprime de una con una velocidad. Está muy sensible, tiene una sensibilidad europea, discúlpeme. ¿Sabe para mí qué es el infierno? ¿Cuál? Hacer una cola en Ioma. Eso sería condenarme al infierno, hacer una cola para un bono de Ioma. Usted sabe que hay mucha gente que lo hace y no hay... Hay mucha gente que lo hace y no lo vive como un infierno, lo vive como una verdadera tensión. Nuestra vida es así. Claro. La vida de los comunes como nosotros es así, hacemos fila. ¿Quiere condenar al infierno? Viajamos en bondi, claro. En subte. Nadie tiene carro. Salgo de mi casa, me tomo el colectivo y hago 2 horas de cola en Ioma. Es el infierno. ¿Qué hice? Y después lo mandó a estudiar a la Universidad de Avellaneda. Sí, ¿qué dice Olaroski? Buen día, ¿cómo anda usted? ¿Cómo está, señor Galente? Bien, qué bueno. La verdad, digo, me encantan estos retruécanos. Casi de corte antropológico, sí, claro, que tenemos con Magallanes. Sí, sí, se trata de eso. Lo que pasa es que él nos permite inferir si estamos en la posición correcta o exactamente, no. Exactamente, exactamente. Es como una especie de sí, paredón, digamos. Una especie de, sí, exacto, un frontón. ¿Yoma es lo correcto? No. No, no. ¿La no. cola de Yoma es lo correcto? No, tampoco digo que soy fanático de hacer las colas. No. Epa, caramba, ¿qué sentido? Sonó un poquito, chicos. No sean ordinarios. Le pido, por favor, que estén muy temprano. Le pido todo que sea, que mantenga la conducta del lenguaje, por favor. Yo me retiro, les estoy hablando de una universidad. ¿Hiciste de segunda intención? Oh, no va así, che. Pero encima. Claro, porque si tuviera alguna gracia, lo acepto, pero no. No. Lo que digo está muy bien, Magallanes. Siga ofreciéndonos esos costados suyos para revelar nuestros propios costados. Muchas gracias. Estamos en eso, Magallanes. Usted no se da cuenta, pero lo estamos usando. ¿Vio? ¿Le puedo dar la revista Magallanes? Una para Carlos Uranowski, Garabombo, con todo el trabajo de Claudio Díaz y Carlos Elarrayán. Y otra para usted, Magallanes, para que lea quién es Garabombo y se interese. ¿Cómo se llama? El latido de los... De las voces plebeyas. Esa es la tapa, del primer número. Qué fragancia, ¿no? Para perfume. ¿Qué te pusiste, el latido de las voces plebeyas? ¿A qué huele? ¿Mandarina? No sea ordinario, por favor. ¿Qué dice Ojito de Miel? ¿Cómo anda usted? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo en orden? Sí, muy bien, por suerte. La veo festiva hoy, no sé por qué. Y viste, porque fue... La mañana pintó así. Pintó festiva. Claro, mitad de semana y todo eso. Y usted se entrega normalmente a este tipo de contingencias, digamos. Cuando pinta, cuando... Yo me dejo fluir, quiero terminar. Sí, me dejo fluir. Claro, el mío es ordinario, el de ella no. 8 grados. Si no la deja terminar, claro que... Bueno, seguimos. Bueno, claro, sí. Bueno, decíamos al comienzo, mañana fría. Sí, pero va mejorando. Cielo despejado. En el sol, los 8 grados se sienten un poquitito más. 15 grados de máxima. La verdad, un día muy lindo como para ir saboreando la primavera que recién empieza. Puentecito, vení. Pronóstico que... ¿Qué sé yo? Es muy raro. En todos lados me ponen nubosidad variable. ¡Hola! Y yo empiezo a sospechar, pero lo de hoy es maravilloso. De acá hasta el día domingo vemos qué pasa, porque esto que va a estar variable y todo esto, se armó el carnaval carioca. Sí, hace de máquina, dale, hace de máquina un ratito. Bueno, me siguen, ahí voy. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿a dónde tienen que llamar, Ojitos de Miel? Al 4999-8700, al 0810-222-0870. Escriben también, si no pueden llamarnos, escriben a Mañana Más. Ahí estamos en el Facebook y también en nuestro correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Lo estoy viendo, leyendo el diario con fruición en este momento, estimado Magallanes. Solo voy a decir esto. Dígame. We don't have fear. ¿Qué? We don't have fear. Bueno, eso en inglés no es muy bueno. No, car theater. No, no. We don't have fear. No tenemos miedo. No tiene miedo. No, ¿por qué en inglés lo está diciendo? No sé dónde estudió. Era lo que estaba en New York ayer, caceroleando. ¿Qué? Ah, hubo una caceroleada. We want to ask. We want to ask. Queremos respuestas. ¿Quieren preguntar allá? Sí. Sí, ¿Por qué? Porque estamos viviendo ya. Pero seguimos siendo argentinos. Qué cacerolazo que le hicimos. Pero usted sabe qué era lo que gritaban. ¿Entienden? We want his fear, no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Y ayer en Nueva York también se hizo sonar las cacerolas. Sí. Con esa emoción de decir. ¿Por qué reclaman? Vino uno de un periodista militante. Por la libertad de expresión. Sí. Porque por la inseguridad. Entonces, esto es lo lindo, que en Nueva York también se hizo sentir el eco del escarmiento cacerolero, ¿no? Perdón, es la emoción. Que por eso la cortina a veces... tiene. Lo veo a usted como con una respiración muy parecida al de los sonidos de la cortina, eso es lo que una fiesta ayer en Nueva York, tomamos la Quinta Avenida, y festejamos. Tomaron la Quinta Avenida. Bueno, bebimos, ¿cómo quiere que le diga? Bebimos la Quinta Avenida y caceroleamos con un éxito. Yo bebía Séptimo Regimiento, me acuerdo. Ah, mire usted. También me gustaría beber. Hablando de números, digamos. Y ayer le dijimos, ahora, en 2013... vamos a llenar de botas las urnas. ¿De botas? ¿Eh? ¿De qué? De botas va a llenar. ¿De voto? ¿Qué dice? Usted dijo botas. ¿Yo dije botas? Sí. No. Lo dije o lo pensé. No sé, pero... Lo dijo. En 2013 vamos a llenar de botas la urna. Votos. En Avellaneda no hubo cacerolazos ayer. Yo estuve en Avellaneda, hubo aplausos. ¿De verdad? Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenos días. Hola Fernando Ponte en la operación técnica. ¿Qué dice usted? Levanta pulgar. Marita Zagatupuro en la coordinación general. ¿Qué dice? Buen día. Hola Bárbara Diogo, ¿cómo te va? Buen día. Hola Violeta Mucci, ¿cómo andas? Buen día. Todos levantan la mano. Ahí levantan una pierna. Mira vos. ¡Epa! Ayer te vi. Ayer te vi. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. A ver ustedes ahí. Ayer te vi. Ayer te vi. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. Y ahora. Esa. No te vas a morir. Rada Malosetti. Porque a vos te dé la gana. Y venía a candombear. Antes de la mañana. Y después me contás y seguís alimentando pena. O si pudo por fin el candombe tus penas matar. ¡Palmas! Qué lindo encuentro este Rada Malosetti, que por cierto se están besando en la tapa del disco, ¿viste? Pero mira la cara del negro Rada, es genial, porque dice, ¿qué? No me besé, no me toqué. Y Malosetti que lo quiere besar, ¿vio? Esa. A reír lo mismo del negro Rada, cada vez que lo escucho me hace acordar la anécdota que cuando nació la madre dijo que no lo reconocía, no sabía si era un teléfono de baquelita o era un bebé. Y a mí me, cuando contó esa anécdota me empecé a reír y no paré nunca más. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Un país y su gente, recuerdos, anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La Radio Pública Argentina. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. Abuela. A toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 20 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. agenda. Miércoles 26, 19 horas. Las manos de Filippi. Transmite FM 93.7. Jueves 27, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta a Edith Rossetti y Rubén Segovia. Transmite FM 98.7. Viernes 28, 19 horas. Los conciertos de la 96.7 presenta a Guillo Espel Cuarteto. Transmite FM 96.7. Sábado 29, 19 horas. Música para comenzar presenta a Vodevil y Bernardo Baraj. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. Mañana más. Sí, 9 horas 22 minutos. Nos ponemos en contacto con Cristian Varela, que está en el móvil. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Buen día, Luciano. Estamos en el barrio de San Telmo, Piedras al 700. Aquí tiene su sede Suteva, el gremio mayoritario que representa a los docentes de la provincia de Buenos Aires, porque hubo una conferencia de Roberto Baradel, el secretario general de este sindicato, para denunciar un ajuste en las partidas presupuestarias de la educación en la provincia de Buenos Aires. Estamos junto a Baradel para preguntarle en primer término qué representa este ajuste que se está aplicando. Bueno, buenos días. Lamentablemente representa que no haya corte de servicio del transporte escolar. Hay chicos que estuvieron la semana pasada en Tandil sin ir a la escuela. Esta semana tenemos problemas en Rauch, tenemos problemas en Las Flores, tenemos problemas en Necochea y amenaza de corte de servicio en otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Hay una afectación del servicio de los transportistas de las combis y de escuelas especiales también, porque hay un reclamo, hay un recorte de horas extra y están reclamando los trabajadores estatales. Digamos que ahí es esencial el transporte escolar. Es esencial, porque si no hay transporte escolar, los chicos no tienen escuela. Lo mismo que el tema del servicio alimentario escolar, que hubo distritos que se cortaron el servicio, o sea, los proveedores no llevaron la mercadería hace 3 semanas, después se semi-normalizó, en realidad con tira y afloje, pero hay amenazas nuevamente si no se normalizan los pagos de corte, han bajado la calidad de los alimentos, hay una parálisis muy importante en el tema de infraestructura. Esto lo vemos con mucha preocupación porque no se están llevando adelante las partidas correspondientes y no se están reparando las escuelas. Y bueno, se le suma esto el reclamo que están haciendo los trabajadores de la administración en la Dirección General de Cultura y Educación, pero también docentes que los han designado en marzo, abril y mayo y todavía no han cobrado su salario, o sea que es un hecho gravísimo. Toda esta situación configura una situación compleja en la provincia de Buenos Aires, por eso hicimos esta conferencia de prensa hoy. Luciano, te está escuchando Roberto Baradel. ¿Cómo te va, Roberto? Lucho Galéndez, ¿qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, acá andamos. Te hago una consulta respecto de a ver si ustedes hicieron o no una consulta desde el gremio, tanto con el Ministerio como con la gente de transporte, digamos, está dependiendo del Ministerio de Educación en este caso también, ¿no? Sí, claro, del Ministerio de Educación. Es un problema, a ver, es un problema recurrente. Nosotros se lo hemos planteado, porque hay... En muchos años ha pasado que hay una presión muy grande de algunos transportistas con respecto, y como son los únicos, tienen una capacidad de presión con respecto al tema de los pagos. Este año no sería esa situación, la situación sería que directamente no hay pagos, entonces empiezan a cortar los servicios. ¿Y desde cuánto hace que no le pagan, Roberto? ¿Desde cuánto hace que no le pagan? ¿Se sabe también eso? Son varios meses, pero acá hay un problema. En algunos lugares esto lo podrían resolver y le saldría más barato al Estado si pusiera transporte escolar dependiendo del Estado, concretamente. ¿Por qué el tema del transporte escolar? Porque mucho, lamentablemente, en la década del 90, se cerraron muchas escuelas rurales e hicieron lo que eran las escuelas de concentración. Entonces, para que lleguen esos chicos a esas escuelas de concentración, tienen que pasar a buscar un transporte, porque tienen que pasar por diferentes lugares. Si esos chicos no tienen el transporte, se quedan directamente sin ir a clase. Lo mismo con el tema de las escuelas especiales, que es diferente el problema, porque hay una afectación de servicios con respecto a un reclamo que están haciendo los choferes por recorte de salarios. Pero bueno, son situación muy compleja, lo mismo que el tema de infraestructura, hay una virtual parálisis. Entonces, lo que vemos nosotros, que si bien ahora no hay medidas concretas de ajuste, sí las hubieron y las pudimos parar, cuando fue el tema del recorte de los aguinaldos, y después hubo unas resoluciones que dejaban 66.000 trabajadores y que no nombraban personal suplente. Eso, con la ocupación de la Dirección General de Cultura y Educación hace prácticamente un mes, pudimos revertirlo. De hecho, hoy no hay medidas que impliquen ajuste, pero de hecho no se invierte, no se ejecuta el presupuesto como se tiene que ejecutar, y están en riesgo esto, el funcionamiento del sistema educativo en la provincia. Roberto, una consulta más respecto de las quejas que están planteando, las críticas o los planteos. Uno de esos también tenía que ver con que no estaban, lo dijiste vos, los alimentos llegando a tiempo, en forma, etcétera, etcétera, los comedores. ¿Cómo está esa situación para que entendamos de qué se trata también las razones de el conflicto, no? El conflicto es que, primero, es poco el dinero que la provincia invierte para el tema de comedores escolares, se ha bajado la calidad y también hay una deuda importante con proveedores que llegaron a un acuerdo precario con respecto al tema de pago de bonos y demás, pero hay proveedores en los distritos que les están diciendo a los consejos escolares que mucho tiempo más no van a poder sostener la situación de falta de pago. Entonces han optado en algunos casos o en muchos casos por bajar la calidad de los alimentos, y en otros casos han planteado directamente que pueden llegar al tema del corte de servicios, que esto también es un hecho gravísimo. Y sumado a todo esto, no vienen cumpliendo con acuerdos paritarios, por ejemplo el tema de asignaciones familiares, que no se ha resuelto en la provincia, eso en la provincia de Buenos Aires, en las administraciones provinciales que tienen la potestad los gobiernos provinciales de resolverlo, no lo han resuelto, y no han convocado a las comisiones técnicas también para seguir discutiendo diferentes cuestiones, que creo que el gobierno no convoca a las comisiones técnicas porque cree que se patea el problema para adelante, pero en realidad lo está agravando, porque tendríamos que estar discutiendo, y en consecuencia nosotros hemos decidido convocar a una fuerte movilización el día 3 frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y de no resolverse esta situación, bueno, nosotros tenemos mandatado llevar adelante medida de fuerza. Ahora, antes de eso, esperamos, y el reclamo y el llamado de atención es precisamente para que las autoridades puedan normalizar esta situación. Buen día, Baradel, Cintia Ottaviano. Por la situación que usted describe, esto no es ni de hoy ni de ayer. Me imagino que habrán hecho reclamos. ¿Y qué respuesta tuvieron? Sí, tuvimos 3 reuniones con las autoridades, con las nuevas autoridades educativas, y que tener en cuenta que hace un mes que han asumido, han tomado nota de los reclamos, nos han planteado que no venían a hacer un ajuste, como a ver, hay que acordarse la situación, la renuncia del ex ministra Silvina Vils, denunciando la exigencia de un ajuste, y después que hubo medidas concretas que se dieron marcha atrás con ese inicio de ajuste. Ahora, anuncian o nos manifiestan que no, la voluntad no es llevar adelante un ajuste, pero los problemas no se resuelven y de hecho el presupuesto no se ejecuta, y entonces ahí estamos en una situación grave en la provincia. Y hay chicos que no están teniendo clases, por lo que usted dice. Y hay chicos, lo que tienen, no, está cortado el servicio de transporte escolar, no tienen clases. Roberto, muchas gracias por tu tiempo, viejo. No, gracias a usted. Chau, hasta luego. Cristian, querido, andás por ahí todavía. Sí, Luciano, bueno, frente a esta situación que describía Baradel, el 3 de octubre una movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires aquí en la Capital Federal, y la medida de fuerza que ya está aprobada por el gremio es un paro de 48 horas que todavía no tiene fecha, claro está, están esperando algún tipo de respuestas de las autoridades bonaerenses para definir si la concretan o no. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por tu información, Hasta luego. Chau, hasta luego. Ahora Cristian Varela, entonces, con algunos detalles sobre la situación que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires a partir de un combo de reclamos que hay de parte del gremio, del SUTEBA, el gremio de docentes de la provincia de Buenos Aires, representado por Roberto Baradel, que nos daba detalles alrededor del transporte de los alumnos para que puedan ir a la escuela, del alimento que se le da en los comedores, que no está llegando con eficacia, y también la designación de docentes que está pendiente desde principio de año, aunque se hayan concursado los cargos, decía, estos dos docentes no han tomado todavía los cargos. Así que en principio hay una movilización planteada para el 3 de octubre y después verán si profundizan o no esta medida de fuerza. Son ahora las 9:30 en la República Argentina. Es el momento, ¿sí?, de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8:06, la humedad 64%, cielo algo nublado. Destacan el discurso de Cristina Fernández en la ONU. Gabriel Puricelli, coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Política, consideró muy importante la manifestación sobre Irán. Es importantísimo que la presidenta haya utilizado su discurso ayer para ponerle condiciones muy concretas a esta reunión bilateral, porque lo cierto es que ante un Irán que ha ignorado sistemáticamente las demandas de la justicia argentina para entregar a aquellos funcionarios y exfuncionarios del Estado iraní que nuestros jueces consideran implicados en el atentado a la AMIA, darle a Irán una reunión bilateral no podía ser gratuito, y ayer la presidenta le puso precio muy claro a esa reunión y le puso unas condiciones muy precisas. Ahí están las reacciones positivas hoy de la comunidad judía en nuestro país y de los familiares de las víctimas. Destacan los beneficios de incorporación de Venezuela al Mercosur. El economista venezolano Luis Páez, asesor económico del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, consideró que le permite ampliar la gama de exportaciones e intercambio comercial con los países que lo integran. De visita en Mendoza, el titular de la empresa económico-financiera Consultores, PAMAI, sostuvo que Venezuela presenta actualmente un proceso de crecimiento y sus indicadores económicos, sociales y de comercio así lo indican. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 8:06, la humedad 64%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera. Tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada. Qué linda esta parte. La cosa es así. Ya se hace de noche. Me tengo que ir. Vos sabés que me contaron una cosa espectacular de este disco. Cuando el tipo estaba grabando, en un momento termina de hacer, dice, bueno, ya está, tenía los temas, va al estudio, termina de grabar. Empiezan a escuchar. Y le dice a una mina que yo conozco, le dice, ¿y qué tal? ¿Qué te pareció? Le dice Charlie. Y la mina dice, me parece que está bien, pero le falta una canción, porque en algún sentido falta todavía una canción, era noche, faltaba una más, estaba. Y Charlie la mira así y le dice, sí, falta una canción. Se metió en el estudio y tiró esto. No. Chipi chipi bombón de una. ¿Qué tal? Pienso esperar por siempre, porque el mercurio lo tengo aquí. No sé si es un genio, ¿no? Un genio como el señor Carlos Ularoski. ¿Qué dice, Bula? Bueno, y sobre este disco se lo quiero dedicar, digo, me monto en este disco y se lo dedico a mi hija Julieta, que hoy cumple años. ¡Epa! ¡Feliz cumpleaños, Julieta! Ella es una de las niñas de mis ojos, así que felicidades, Julieta. Ahí está, en este momento hay aplausos, miren, hay gente acumulándose, inclusive en el pasillo del control del estudio de la radio. Bueno, y la primera información tiene que ver también con la música, porque por decreto presidencial 1743 del año 2012 fue designado embajador de la música latinoamericana el cantautor César Isela, famoso por muchos temas, entre ellos el himno Canción con Todos, cabal cultor de la música nativa, proyectada más allá de las fronteras del país, menciona el decreto. Isela, que fue perseguido durante la dictadura y se exilió, tendrá rango de subsecretario de Estado. Isela nació en Salta, tiene 74 años y es un trabajador de la cultura desde hace más de 60 años y desde hace 7 meses lucha contra un cáncer. Lo escuchamos ahora de un disco bellísimo de duetos, Canción de Lejos, un tema que él hizo con Armando Tejada Gómez, su compañero musical preferido. Canción de Lejos. Canción de Lejos de César Isela y Armando Tejada Gómez. Así bonita. Que César Isela es el nuevo embajador de la música latinoamericana. Bueno, qué groso. ¿Qué? ¿Perdón? No, música latinoamericana. ¿Qué tiene usted contra la música latinoamericana? No me moleste, Magallanes. Pero podríamos. Yo creo que nos estamos cerrando puertas al primer mundo. Discúlpeme, Carlos, se lo tengo que decir, me brota, ¿no? Pero, no, sí. ¿Qué sentido? ¿Por qué no cantamos la música latinoamericana en versiones en inglés? Digo yo. ¿Pero cómo? Usted, por ejemplo, salgo a caminar por la cintura cómica del sur, todo eso, pero en inglés. En inglés. Para que también I want to walk. El mundo reconozca la poesía latinoamericana. Si seguimos hablando en quichua, no vamos a estar aislados del mundo. Seguramente usted es de los que nunca han cantado Canción con Todos. Seguro. Ni la debe solo saber. Con los míos. ¿Cuál es Canción con Todos? Porque yo soy más de Francisco. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Salgo a caminar piso en la región. Por la cintura cósmica. Más la luz. No la conozco. No, la conozco. Toda la piel de América en mi piel. Toda la piel de América en mi piel. Mi sangre, un río que libera en mi voz su caudal. No la cantaría tampoco, no. ¿Y en inglés cómo sería? ¿Pero por qué la quiere saber? Tradúzcala a usted. Digo, qué? En este rato claro. Que... Pero si no sabe inglés este hombre. ¿No sabe inglés? Igual yes. ¿Para qué la quiere en inglés? A usted que le gusta tanto el mundo y tener sí. ejemplos de otros países. Sí. Europa le encanta. ¡Ah! Oh, ¿Pedro Brigger viene? Le encanta. Francia le encanta. Me encanta, me encanta. Bueno. Avellaneda no. En Francia hay una ley de excepción cultural que, por ejemplo, en la radio pública hay que pasar música nacional en un alto grado de porcentaje y luego música en francés de otros países francófonos, por ejemplo. Marroquíes. Muy bien, ejemplo, pero música nacional de Francia. ¿Y de qué pasa? Claro, bueno, ahí sí. Bueno, pero estamos... ¿Cómo ahí sí y acá no? ¿Por qué se indigna, Carlos? Yo lo no lo aguanto indignado. Más, Zula, sí. Hace algo. Ay, Dios. Vos lo convocaste. Galende. Lo del música latinoamericana en inglés no le gustó. No, la verdad que no, pero digo, me parece que usted es imposible de dejarse penetrar. Bueno, es la idea. Pero digo yo. No hay nada que lo, quiero decir, no hay nada que lo sensibilice, no se haga ilusiones. No. Le digo. Anda cornizado con las palabras. Sí. Pero le digo, yo me sensibilizo, pero digo, ¿por qué no sensibilizamos también a los países del mundo? César Isera, evidentemente, ustedes lo conocen, debe ser. Gran artista. ¿Y en inglés? ¿Por qué no? Bueno, puede César ser. Isera. Pero es probable. No, César Ancela, no descarto. The Song of Latin America. No descarto que Canción con Todos, por ejemplo, o alguna de los otros tantos temas que tiene registrados César Isera, haya sido grabado en inglés. No lo descarto, claro. Como posibilidad. Ah, bueno. Ahí lo convence un poco ahí, más. Claro, ahí claro. ¿No? Porque nosotros allá en Nueva York necesitamos un himno. Escuchala a Mercedes. Mira, es una gran canción. La Isa Minnelli. No, es de Mercedes Sosa. En la región. Mire qué bello. Más vegetal del viento. Tomémonos de las manos. No. Siento al caminar. Vení, dame la mano, Magallanes. Toda sí. La piel de América en mi piel. La tengo un poco sudada. Pero... Sí, estoy viendo. ¿Por qué está tan transpirada su mano? No, porque... Y además tiene pelos. Sí, del lado de... Sí, de adentro, por eso. Pero no tiene callos. Bien suavecita. Rostro Bolivia está muy sedada. Escuche ojitos de miel. Un verde Brasil. Besa mi Chile como liberal. Subo desde el sur. Mineral. Hacia la entraña de mi caridad. Una raíz de un grito destinado a crecer. Ya está ya. Préstale atención acá, vamos por todo, favor. Vamos todos, vamos todos. Toda la voz es toda. Todas las manos, todas. Siento el galope. Toda la sangre puede ser canción en el viento. Agárrese de los bastos. Canta conmigo, canta. Dale, Magallanes, canta. My brother. My brother, no. Libera tu esperanza con un grito en el amor. Pegue el grito. Hermoso. Sí, está bien. ¿Le gustó? ¿Lo convencimos un poquito? No. ¿No? No hay forma, que va a ser. Comienza Espacio Publicitario. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, mensajeate todo lo que quieras con el marcadito del gimnasio. Y si no te da bola, con el que tiene pancita también. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. La radio pública tiene. La radio pública tiene aromas. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. A toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en el que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 9:46, otra vez, no querida. Impecable discurso ayer de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea General de la ONU. Tal vez dos temas centrales, Lucho. Uno que tiene que ver con, una vez más, la profundización de la soberanía económica por parte de la Argentina y el rechazo a las recetas del Fondo Monetario Internacional. Me gustó mucho la discusión Lagarde-Kirchner. Me parece una buena discusión de dos mujeres importantes en este momento del mundo, ¿no? Cristina lo terminó resumiendo en que esto no es un partido de fútbol, esto a partir de la tarjeta roja que tenía la intención de poner Lagarde a la Argentina, y una vez más explicó que las recetas del Fondo Monetario Internacional, que el consenso de Washington implosionó en la Argentina en 2001 y de manera disruptiva la economía argentina giró hacia otros lugares que tienen que ver con lo nuestro específicamente. Y el otro hecho saliente es que finalmente le dio instrucciones a Héctor Timerman para que tenga una reunión bilateral con su par iraní. Esto no como parte de una negociación, sino para que se tramite el interrogatorio de judicial a estos tres iraníes, a estos tres ciudadanos de Teherán. Y lo interesante que dijo la presidenta y que se agrega como una nueva política en este sentido es que de lo que surja de esta reunión, que todavía no hay fecha, va a ser también tramitado en el Congreso. Que sea en el Congreso donde se dé la discusión y que sean también los familiares de las víctimas de la AMIA las que puedan opinar en este sentido. Pero si querés, le escuchamos a ella. Dale, vamos a escuchar los audios. Yo quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto no es un partido de fútbol, que esto es la crisis económica y política más grave que se tenga memoria desde la década de los años 30. En segundo lugar, debo decirle que mi país no es un cuadro de fútbol. Es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que, por lo tanto, no va a ser sometida a ninguna presión y mucho menos a ninguna amenaza de que si no hace tal cosa se le va a poner tarjeta roja. Por otra parte, y si vamos al rol, ya que estamos en orden de comparar fútbol con política y economía, debo decir que el rol del presidente de la FIFA ha sido bastante más satisfactorio que el rol del director del fondo o de los directores del Fondo Monetario Internacional en cuanto a organizar lo que es responsabilidad de ellos. En efecto, la FIFA organiza cada 4 años el Mundial de Fútbol, el próximo será en la República Federativa del Brasil y seguramente será un éxito. El Fondo Monetario Internacional viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80 y crisis tras crisis no logra hacerlo. Sin embargo, parece que los únicos que deberíamos criticarnos somos los países. Bueno, interesante la postura de la Argentina a través de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner allí en la Asamblea General de Naciones Unidas. Escuchamos ahí algunos aplausos que hubo porque cuando le dijo, mira, la FIFA hace mejor las cosas en su rubro que ustedes, que hace 20 años o más, 40 años que están queriendo hacer las cosas, ahí hubo una serie de aplausos porque obviamente la Argentina no está sola en términos de discurso frente a esta crítica financiera que hay sobre la situación financiera mundial. O sea que en ese sentido se entiende también que hayan ciertos apoyos, pero lo dijo. ¿No? Se lo dijo en la jeta de, con todo respeto, no se lo mandó jeta, a decir. Se lo mandó, no se lo mandó a decir. Se lo dijo en la jeta de el rostro mundial, digamos, de la política como es Naciones Unidas. Vamos a escuchar el siguiente audio que tiene que ver con justamente la situación con Irán que recién relataba Cintia. A ver. Hemos recibido por parte de la República Islámica de Irán un pedido de reunión bilateral precisamente para dialogar, entendemos, sobre este tema. Mi país, que sigue reclamando el diálogo como un instrumento universal y también como un instrumento particular en el caso de Malvinas, ha decidido instruir a nuestro canciller para que tenga lugar aquí en Naciones Unidas, tal cual lo ha solicitado la República Islámica del Irán, una reunión bilateral entre ambas cancillerías. Debo decirles que espero resultados de esa reunión. Sergio Burstein, que está en este momento en Nueva York. ¿Cómo te va, Sergio? Familiar de una de las víctimas del atentado a la AMIA. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Qué decís? Lucho Galende y Cintia Taviano de este lado. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Bien, acá estamos, Sergio. Recién, bueno, estábamos escuchando el tramo específico en donde la presidenta en el discurso de ayer en la Asamblea de Naciones Unidas se refiere al tema de Irán y a la posibilidad de esta apertura real de un diálogo con Irán. ¿Qué es lo que pensás en principio de esta posición que ha cambiado en términos de política exterior a la República Argentina? ¿Cómo lo ves? Y después de 18 años de tener las manos vacías, de negativas sistemáticas por parte de Irán, de dilaciones, de mentiras, de faltas de respeto, haber aceptado esta propuesta creo que es gratificante y sumamente inteligente y bueno, que aquí estamos apostando a dejar de lado todo lo que ha hecho Irán y a dar una nueva posibilidad de que definitivamente se ponga a derecho, entregue a los que protege y encubre y bueno, esto lleva a ser llevados a juicio, un juicio oral y público en nuestro país o en un tercer país, pero que en definitiva se le dé la oportunidad a la justicia para que nos dé la respuesta de realmente si son o no responsables de lo que se los acusa. Uh-huh. Así que qué menos que estar satisfecho, esperanzado, que esta reunión termine bien, que esta reunión sea de propuestas y que no sea como las anteriores. Burstein, buen día. La mirada... Sí, buen día. Perdón, Cintia Taviano. Le quería preguntar porque lo que se agrega, tal vez como novedad, es que la presidenta, como garantía de este encuentro y de los resultados concretos que pretende, es la posibilidad de que si hay una propuesta de Irán, sea tratada en el Congreso y que los familiares además tengan participación. Es verdad, no nos sorprende porque nos lo ha dicho siempre. Esta vez, por supuesto, agregó el tema del tratamiento en el Congreso. Pero ¿saben qué? Esto cierra el círculo que inició Néstor Kirchner hace 6 años, cuando lo acompañamos por primera vez cuando hizo la denuncia aquí en Naciones Unidas y dijo, vengo aquí a denunciar y a solicitar la colaboración del Estado iraní de que entregue a quienes protege para que sean indagados por la justicia argentina por allá los responsables de haber planificado y llevado adelante el atentado. ¿Por qué? Porque esto no fue un ataque a la comunidad judía, esto fue un ataque a mi país, a la Argentina, y como tal es una cuestión de Estado, y como de esta manera lo estoy tomando, desde como presidente solicito esto. Ayer Cristina cerró el círculo, ayer Cristina dijo, esto es una cuestión de Estado, me importa y voy a conversarlo con los familiares, pero... Es gratificante esto, pero a mí lo que más me importa, más allá de nuestra opinión, sino que es la opinión del Congreso. Vale decir que aquí la democracia plenamente funciona. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial van a tener que dar... El Judicial ya la dio, pero el Legislativo y el Ejecutivo van a tener que dar su opinión y esto es una cuestión totalmente y netamente de Estado. Vale decir, ¿qué más garantías necesita Irán? Creo que están dadas todas las condiciones. Desde los familiares tiene la garantía Irán de que no vamos a aceptar a nadie que no sea responsable, que sea condenado para decir, bueno, hay alguien preso por el atentado que en definitiva no tiene nada que ver. Para decir que, esperanzado, tratando de dejar el escepticismo porque históricamente Irán nos ha defraudado, trato de ser optimista como lo somos todos los familiares y esperemos que esto no sea una frustración más. Que esto que se inicia o esta posibilidad de diálogo o de encuentro o de mesa de negociación, no sé, la palabra, que hay mucho le molesta la palabra diálogo, pero yo lo único que sé es que hace 6 años cuando vinimos a escuchar a Néstor Kirchner nos reunimos con Tzipi Livni, canciller por entonces del Estado de Israel, en un lugar muy privado, muy protegido, y lo acompañaban varias personas, entre ellas los padres y la novia de los soldados israelíes secuestrados. Y no puedo olvidar nunca que el padre de Shalil le dijo, nosotros le exigimos al Estado de Israel que actúe y que agote todas las instancias necesarias, porque hasta el día de hoy realmente no ha cumplido con su deber. Queremos a nuestro hijo a nuestro lado, lo queremos vivo y sano. Y estaba Tzipi Livni presente y ella dijo, más allá de no estar de acuerdo o tener posiciones encontradas, tienen el derecho los familiares de expresar ante el mundo lo que sienten. Finalmente, el diálogo logró que Shalit regresara con vida a casa y el acuerdo no se hizo con Francia, se hizo entre las partes directamente relacionadas. Entonces, si hoy hay que tener resolver una diferencia con Gran Bretaña, me tengo que sentar con Gran Bretaña. Y si tengo una diferencia, un problema con Irán, me tengo que sentar con Irán. Le gusta a quien le guste y le molesta a quien le moleste. Pero hoy los dos países se tienen que sentar a una mesa representados por sus cancilleres. Esperemos que esto dé como resultado la entrega de los protegidos y encubiertos por Irán. Y apostamos a eso. Sergio, apostamos a la esperanza y apostamos a que esto sea en definitiva lo que ocurra. Sergio, tengo entendido que las autoridades de AMIA y de DAIA no fueron convocadas, digamos, en la delegación argentina que estuvo allí en Naciones Unidas, pero de todos modos en los diarios del día de hoy se refleja como cierto apoyo de parte de la DAIA y de la AMIA a la, digamos, auspiciando esta especie de encuentro entre Irán y Argentina. ¿Qué es lo que opinás de las dos cosas? Por un lado, de que hayan sido excluidos de la delegación, y por otro lado, que estén auspiciando esta situación política que se abre a partir del día de ayer. Lucho, nosotros tampoco fuimos invitados, estamos acá igual. No voy a calificar por qué vinieron o no vinieron, no es importante. Acá lo importante es que ni bien terminó el discurso de la señora presidenta, sé que Aldo Donzi, presidente de la DEA, se sintió, la palabra fue, estoy satisfecho con lo pronunciado por la presidenta. Vale decir que lo ocurrido, es decir, segundos después y hacia atrás del discurso de la señora presidenta quedó de lado. Hoy creo que estar en contra de esto, bueno, es estar en contra de la posibilidad de que se sepa la verdad. Quizás podamos separ la verdad, pero ¿sabes qué pasa? Es muy fácil hablar. Es tan sencillo hablar cuando en tu casa están todas las sillas ocupadas, claro. Y no como en el caso de mis hijos, que no me había cansado de repetirlo, que tienen esa silla vacía, que le falta la madre, a Olga le falta su hijo, a Graciela su hijo, a Luis le falta su hija, a Sofía le falta su hija, a tantos le faltan sus familiares directos que le arrancaron de su lado. Y claro, es entendible, uno trata de entenderlos. No les pasó a ellos. Les duele, por supuesto, son seres humanos y esto le importa a todos. Pero los directamente afectados somos los familiares. Desde este lugar te estoy hablando. Lo que opinan las dirigencias comunitarias es importante, pero no es concluyente. A mí lo que me importa es la opinión de los familiares. Y los familiares creo que estamos todos encolumnados en esta reunión porque apostamos a lo positivo, más allá de ser escépticos, apostamos a lo positivo. Y si no, quedará expuesto Irán ante el mundo que Argentina ha brindado todas las posibilidades, pero en definitiva Irán lo único que le importa es seguir mintiendo y dilatando la cosa. Ojalá que esto no ocurra y que la historia cambie. Sergio, aprovechando que estuviste allí, entonces, ¿te tomó por sorpresa de alguna manera esta participación del Congreso? ¿Cómo la recibiste cuando la escuchaste? ¿Y qué repercusiones hubo después? Mira, me tomó de sorpresa que lo haya... el discurso en sí de Cristina no me tomó de sorpresa a mí ni a los que estábamos, a todos los que estábamos presentes. Fue interrumpida para los aplausos el discurso de Cristina. No ocurrió con otros discursos. Finalmente, cuando terminó su alocución, fue aplaudida por los que estaban en el recinto. Y luego, terminado esto, cuando Cristina abandona el recinto y sale por una puerta que está, digamos, a espaldas de donde ella habló, había una cola interminable de funcionarios de distintos países para felicitarla y recibir su apoyo. Realmente fue importante lo que ocurrió. Pero claro, uno también no puede dejar de lado. Yo estaba con mi hija agarrado de la mano, esperando a ver qué era lo que ocurría. Y cuando pasó lo que pasó, no pudimos dejar de emocionarnos. No sé, es tan duro 18 años sin justicia, tan duro 18 años de sinsabores, de acusados que no tenían nada que ver, de mentiras, de encubrimientos, de tanta porquería que hay que rodea todo lo que fue la terrible matanza que ocurrió en el atentado a la AMIA, que cuando ocurren cosas de esta índole, quizás uno que se aferra a esa llamita de esperanza y que en algún momento esto cambie, se aferra con toda su fuerza. Esperemos que esta vez no nos invada nuevamente la desazón por haber creado una falsa expectativa, pero apostamos a ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Es lo único que nos queda. Sergio, te mandamos un abrazo grande, viejo, y mucha suerte en lo que resta del viaje por allí, por Estados Unidos. Gracias, Lucho. Fuerte abrazo, como siempre. Muchas gracias a vos y a quien te acompaña. Te mando un abrazo grande. Chao, Sergio. Era Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado a la AMIA. Está en este momento en Nueva York y nos daba la lectura de lo que pasó en el día de ayer frente al discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el tema Irán, digamos, este ofrecimiento que de alguna manera hace Irán para tener un encuentro de cancilleres. Un canciller que también, el canciller iraní, tiene sus complejidades, es una persona cuestionada mundialmente de alguna manera por el desarrollo como técnico nuclear y como físico, etcétera, etcétera, que obviamente Ahmadinejad, que está un poco con la cara pintada frente a estos temas, lo puso en ese lugar de canciller. El discurso de Ahmadinejad también fue muy interesante en la Asamblea de Naciones Unidas. También me interesó el discurso de Dilma Rousseff, vamos a hablar también de eso, pero me pareció que es muy importante esta instancia que se abre después de estar golpeteando unas puertas durante muchos años la Argentina alrededor de la posibilidad de un diálogo bilateral con Irán alrededor de la verdad sobre lo que ocurrió en la AMIA, ¿no? 18 años, dijo Burstein, pero qué importante, Lucho, también tener interlocutores directos y que te puedan contar. Fue aplaudida, no pasó con otros mandatarios, y cuando terminó hubo una fila de mandatarios para felicitarla. Esto es para los que dicen que Argentina está aislada. Son las 10 horas, un minuto. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados una décima, la humedad 61%, cielo algo nublado. En Oncativo, Córdoba, 9 grados, la temperatura, humedad 50%, cielo despejado. Continúa el debate sobre el voto a partir de los 16 años. Con una fuerte presencia de jóvenes representantes de los distintos centros de estudiantes, tanto de Capital Federal como Gran Buenos Aires y del interior del país, así como también la presencia de distintos representantes de las organizaciones políticas juveniles, comenzará en instantes la segunda jornada de audiencia pública sobre el proyecto de ley que habilita a los jóvenes de entre 16 y 18 años a emitir su voto de manera optativa. Al igual que sucediera la semana pasada, serán 60 los expositores durante este miércoles y se espera que una vez terminada la audiencia pública a las 9 de la noche, se cite a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo miércoles, con el fin de emitir dictamen y dejar al proyecto en condiciones de llegar al recinto. En Buenos Aires, Agustín Alba del Rey, Radio Nacional, la radio pública. Roberto Feletti defendió las medidas cambiarias que rigen sobre el dólar. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados explicó que las restricciones deben ser mantenidas hasta que el peso se convierta en una moneda de reserva de valor. Feletti señaló que el objetivo es desvincular al sector externo de la política monetaria hasta que se logre una especificación mayoritaria de la economía. Murió el conductor radial Hugo Alcaraz. El periodista conducía en Radio Nacional Folclórica la audición El Aire de Aquí con todas las voces todas, los domingos de 10 a 12. Había sufrido un infarto en la ciudad cordobesa de Oncativo, donde cubría para su programa El Encuentro de Poetas. En diálogo con el servicio informativo, la cantora Inés Altamiranda, esposa de Hugo Alcaraz, dijo que sus restos serán cremados y esparcidos por la ciudad de Cosquín. El tiempo. En Oncativo, Córdoba, la temperatura 9 grados, la humedad 50%, cielo despejado. Aquí en Buenos Aires, 9 grados, una décima la temperatura, 61 es el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 72 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 72 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Qué lindo esto que estamos escuchando. Son los dedos de Glenn Gould. Y es el piano de Glenn Gould. Con las notas. ¿Pariente de Elliot Gould? No lo sé, no lo sé. La verdad que no lo sé. Pero es parte de las variaciones Goldberg, que una vez me contaron esa historia y me quedé absolutamente fascinado. Son de Sebastian Johann, Sebastian Bach. Parece que el tipo, como viste todos los músicos en esa época, escribían cosas para los condes, para los reyes, para... Entonces había un tipo que no se podía dormir, que era el señor Goldberg, que era un conde, una cosa, uno así, lujoso. Entonces le dijo, ¿sabés qué necesitaría? ¿A quién le dijo? A Bach. Le habló. Sí, ¿sabes? Dijo, a ver, vamos a reproducir, ¿sabes? Sí. Yo soy Goldberg. Vos sos Goldberg, yo soy Bach. Hola. ¿Qué hace Goldberg? ¿Cómo andás? No, usted no me conoce, yo soy Goldberg. Sí, ya sé usted, yo soy conde, Goldberg. Conde Goldberg, que me dijeron que tiene problemas de insomnio. ¿Usted y ¿no? Johann Sebastian? Sí, claro. Ya hice varias cosas, estuve escribiendo, hace poco terminé la composición. Mire, tengo problemas de insomnio. Sí, me contaron eso, ¿y qué quiere? Quiero... Mire, ¿cuánto me cobraría por hacer una... ¿Una cancioncita quiere? Una cancioncita. No sé, vamos a ver una cosa. Una musiquita para que me pueda dormir tranquilo. Yo le voy a hacer la canción. Si usted se puede dormir, sí, me la paga. Si no se puede dormir, no me la paga. ¿Pero usted ya hizo estas cosas para otro? He hecho tantas cosas. Bueno, espero su llamado. Ah, no, todavía no se inventó el teléfono. Pero... Medio mexicano, Goldberg. No. Al contrario, usted me parece que está mal del oído. Yo lo estoy haciendo muy mal. Goldberg, pero escuche, a ver si se puede dormir con estas maravillosas notas. Mientras tanto, yo voy a escuchar... O sea, por teléfono estamos hablando. No es por teléfono. ¿Esto lo está tocando usted? Le gusta el alcohol a Goldberg. ¿Esto lo está tocando usted? No, lo está tocando Glenn Gould. Ah, bueno. Pero haga una cosa, Goldberg. Usted relájese, escuche la música que yo estoy componiendo. Sí. La que Glenn Gould está ejecutando. Mientras tanto, escuchamos algunos... Goldberg. Sí, ya lo sé. Montaña de oro. Sí, ya lo sé. Mientras tanto, escuchamos alguna de los mensajes que estuvieron mandando nuestros oyentes al 4999-8700. Goldberg, con sí. G. Ya le dije. Amigos de Mañana Más, habla Juan Carlos de Parque Patricios. Quiero destacar el brillante discurso de la presidenta de la Nación, compañera Cristina. Fue verdaderamente una pieza para analizarla, porque tiene la gran condición de explicar cosas muy complejas con una sencillez brillante. Esto demuestra que estamos ante una estadista. ¿Y Goldberg, está todo bien? Es lindo, ¿eh? Viendo, ¿viste? Es lindo. Matilde escribió y dice que ayer fue a ver Infancia Clandestina con las entradas que nosotros le regalamos el día viernes. Y hoy no soy la misma, dice. Estoy atravesada por todos lados. Muchas gracias por todo. Y encima, cuando volví, escuché el discurso de la presidenta. Bueno, eso da pie también para que nosotros sigamos insistiendo para que la gente vaya a ver más de lo que la ha ido a verla, Infancia Clandestina. Shh, Goldberg. ¿Qué pasa? Relájate un poco, Goldberg. ¿Quién es? Relájate un poco ahí. Alú. Hola, buen día a todos y a todas. Ayer se comentó que se cerró un diario en Chile. Ahora, ¿lo cerraron por balance? ¿Por inventario? ¿O será que los amigos de Magallanes en Chile son como él, intolerantes, y lo cerraron porque no les convenía? Gracias, Daniel de Floresta. No me digas. No, pero no digas nada, porque... Léete un mensaje ya que está. Miriam dice que es de Rafael Castillo y quería contarnos una situación de los jardines comunitarios de toda la provincia. Es muy preocupante. Los chicos de estos jardines no tienen los comedores porque el Estado provincial hace 2 meses que no le paga a los proveedores. A esto se le suma la dificultad de poder sostenerlos y con mucho peligro del cierre de los mismos. Tampoco se está recibiendo la leche del plan Más Vida hace 2 semanas. Necesitan saber qué es lo que está sucediendo. Hola, este es un mensaje para el programa de Galente. Bueno, muy buen programa, como siempre. Soy Rodolfo, docente de Capital, y veo cómo la educación pública es atacada tanto en Capital como en la provincia de Buenos Aires. Acá está clarísimo que hay dos proyectos, o el proyecto de Cristina 2013-2015, o lo que nos queda, que es el avance de esta derecha solapada, encubierta y también manifiesta. Sigamos resistiendo y gracias. José Luis nos hacía la marcación del mal funcionamiento de la línea B de subterráneos. Averiguamos con las chicas de producción, solamente informan que hay demoras. Y este mensaje de Silvia es hermoso. Dice, los más viejos cantábamos la canción cuando estaban los milicos, como un himno que nos identificaba. Me hicieron poner a cantar y lagrimear en mi desayuno. La parte de Sol de Alto Perú, Rojo Bolivia, Estaño y Soledad, Un Verde Brasil, Besa mi Chile, Cobre y Mineral, todas las voces, todas, por Dios, de América, era un sueño y doy gracias a Dios que me deja vivir mi Latinoamérica unida. Hey, Goldberg, acá, Sebastián, Goldberg. Sebastián, soy Goldberg. La verdad, qué buena su música, ¿eh? ¿Se durmió? Qué buena su música, sí, entonces, sí, si sí. Si se durmió, le voy a poner las variaciones Goldberg, entonces, porque yo lo voy a hacer para usted. ¿Me la dedica a mí? Se la dedico a usted. Qué bueno que es usted, ¿eh? Pero a ver, fíjese si tiene... Sebastián. A ver si tiene efecto somnífero. Hey, anda joya. Parece que pega bien el La mayor, eso anda bien. Y dígame una cosa. Y ojalá, Sebastián. Una cosita. Usted habla dormido. Quiero preguntarle lo siguiente. Le voy a tener que hacer otras variaciones, digamos. Variaciones para el sonámbulo. Bueno, basta. No he podido hablar. Dígame, Goldberg. No, lo que le quería preguntar es esto, Johan Sebastián. ¿Cuánto le debo? Eso después lo hablamos, no será el problema. Yo soy un artista, no estoy un dispuesto. Apretón de manos. Eso gracias. Me parece muy bien. Muchas gracias. Acá también, mire. La información es actualidad. Mañana más. Santiago Lucía, ¿cómo le va, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luciano? ¿Qué hizo usted? Buen día, bien, muy bien, realmente muy bien. ¿Vino bicicleteando hoy con la fresca? Sí, claro, por supuesto. Está pantiojo de lana, ¿no? Sí, la fresca no impide el ciclismo. En realidad lo único que nos deja fuera, por eso tanta preocupación con el tema de encontrarle un sistema antiagua a la bici. Después, el frío no hay problema, uno se abriga un poco más de la cuenta. Y ya está. Guantes también. Guantes también, importantísimo. El guante es fundamental. Claro, el guante es importantísimo, los calzones largos. Ese es más incómodo. Una exhibición. O sea, es medio incómodo. Sí, pero no entra la fresca. Acá el tema es que cuando hace frío hay que impedir la fresca. Y si el calzón largo es la alternativa. Y aparte ya hablé que... Ahora, conté una cosa. Es muy sexy el calzón. No. Eso es lo que decís vos. De eso te quería hablar. Eso decís vos. Somos de otra generación, Lucho. Si vos estás... Las chicas no lo pueden creer. Cuando vos pelás y quedás en calzones largos... No, quedás ridículo. ¿Eso te parece a vos? Pareces un chabón de del siglo XIX. Sí, ¿sí? Siglo XIX diciendo... Sí. No, la verdad es que no comparto, Santiago. No, para mí no lo encuentro... ¿Vos? A mí me mienten entonces. Que no veas que tuviste éxito con el calzón largo. Éxito. Es poco calificarlo como éxito. Mucho más que eso. No lo pueden creer. Quedan maravilladas. Todas. Absolutamente. Me parece muy bien. Vamos con la información deportiva, Santiago Lucía. Porque ganó Independiente anoche, y es un título, hacía 5 meses, sí, claro, que el Rojo de Avellaneda no conseguía una victoria, 150 días sin ganar, 17 partidos pasaron para que vuelva a festejar un triunfo, lógicamente que no en el marco donde Independiente tiene puesta su mayor atención, que es en el campeonato y en evitar la zona de descenso, pero sin embargo es un alivio que obviamente lo quiere capitalizar Gallego, hablaba ayer después del partido de eso, como un envión anímico que precisa el equipo y que tenga una correlación lo que ayer sucedió en la Copa Sudamericana en el torneo local. Independiente tiene que jugar el fin de semana un partido importantísimo porque ahora viene una serie de cruces que juega contra rivales que están disputando lo mismo que el Rojo, que es la permanencia en primera. Va a tener que jugar frente a Unión en Santa Fe. Se habla a veces de esos partidos como, bueno, valen 6 puntos. En realidad ningún partido vale 6 puntos. Lo que sí permite es que vos sumes y no lo haga tu equipo rival, que en la situación en la que está Independiente es algo de importancia y que obviamente lo puede sacar al equipo del Tolo Gallego de una situación compleja en caso de que comience a hilvanar triunfo justamente ante esos rivales. También se está mirando, cuando empiezan a hacer especulaciones de acuerdo a lo que puede pasar con la permanencia, están mirando en una competencia que va a tener Independiente con San Lorenzo, en caso de que no revierta el equipo de Caruso Lombardi, su situación en cuanto a los puntos, a los resultados, que todo esto siempre lo decimos, es consecuencia de los rendimientos. Si un equipo empieza a tener desde la superioridad ante el rival, desde el rendimiento colectivo, individual, un valor agregado, lógicamente que los resultados a la larga van a ir apareciendo, y San Lorenzo todavía no lo tiene, y se habla mucho de Independiente y hay mucho nervio, mucho morbo, muchas cargadas a propósito de lo que pasa con el equipo de Gallego, y sin embargo la diferencia con San Lorenzo en la tabla general es corta, son de 6 puntos nada más. ¿Y por qué traigo a San Lorenzo también? Por una cuestión competitiva que tiene que ver con el lugar que ocupa Independiente y también San Lorenzo, y además porque ayer, como esperábamos, hacíamos una referencia a las declaraciones de Caruso Lombardi, a esto que dijo que a un periodista lo quería pisar con la camioneta y hacerle doler todos los huesos. Tienen que entender los protagonistas del fútbol, Caruso, que es un tipo que tiene un perfil demasiado alto, que además de su personaje, que ellos se coman al personaje que quieren, pero están también en el rol que tienen, un director técnico debe ser el rol más importante dentro de un club, dando la imagen de una institución. En juego no solamente está su imagen, sino también la imagen institucional, que es muy importante. Y en ese sentido, ayer se expresó la comisión directiva de San Lorenzo pidiéndole a Caruso Lombardi que se retracte de alguno de los dichos que había tenido en los últimos días. Y me parece que está bien, porque si Caruso quiere aparecer como un payaso mediático, que lo haga, pero que no ponga en juego la imagen institucional de San Lorenzo. A propósito de la victoria de Independiente, su entrenador, Américo Rubén Gallego, aliviado ayer cerca de la medianoche, después del triunfo frente al Liverpool, dijo: lo más importante, ya estoy pensando en el domingo, pero hoy me hicieron ganar, jugamos mejor. Todos los partidos tenemos que ganar nosotros, porque somos independientes, se me están recuperando varios jugadores, y esto le va a venir muy bien a jugadores que no venían jugando, y hoy se ganó bien. Bueno, poniendo el punto en lo motivacional, el Tolo Gallego, obviamente, para que tenga consecuencia también en el torneo local, además de la presentación del Rojo por la Copa Sudamericana, perdió Tigre ayer jugando frente al Deportivo Quito, también en el partido de ida de los octavos de final. El gol de Liverpool de alguna manera deja abierta la serie porque tiene un valor agregado, el gol de visitante en la Copa Sudamericana. Ahora tienen que definir en Uruguay esta serie y, lógicamente, Tigre deberá jugar el partido de desquite ante el Deportivo Quito en Victoria. Perdió por 2 goles, pero tampoco, obviamente, por el potencial que tiene en su equipo, el Vasco Arrobarrena, es una serie que aún no está cerrada. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Les hablo acá de San Juan. Los felicito por todos los programas. Es una compañía. Soy Lidia de Barrio Norte. Qué bueno que los oyentes, donde quiera que estén. Luz de San Isidro. La Radio Pública. Habla Rubén de Sevilla. La Radio Pública. Este llamado es de Mar del Plata. Con la tecnología de hoy podemos escuchar la música que uno quiera, pero es como matear solo, ¿viste? Te agarra la nostalgia. Bueno, yo estoy siempre con la Nacional. En cambio, con la radio estás mateando con un amigo. La radio pública tiene oyente. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 20 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, mensajeate todo lo que quieras con el marcadito del gimnasio. Y si no te da bola, con el que tiene pancita también. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Siento cada vez que yo te veo. Guillermo Fernández presenta Sentimiento Tanguero. Única presentación, viernes 5 de octubre a las 21:30. Teatro Ya. Sarmiento 2255, Buenos Aires. Teléfono 49532914. Entradas en boletería del teatro o en www.plateanet.com. Voto optativo a los 16 años. Soy Valentina, tengo 16 años. La verdad, sobre el voto a los 16 años no tengo todavía una opinión muy clara. No sé bien qué pensar, pero creo que hay un error en cuanto a pensar en que debe ser un voto calificado, el necesario para votar. Creo que en este caso se ampliaría las voces, se tendría una opinión más completa. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. La radio pública en internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales, el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. La información es actualidad. Mañana más. Sí, 10 horas 22 minutos en este momento. Nos sentimos, nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís, viejo? Buen día. Luciana, muy buenos días. Mañana fría en la ciudad de Buenos Aires, transitándola, recorriendo las distintas escuelas que están tomadas en la capital federal. Los estudiantes dicen que esperan terminar la jornada con 30 escuelas tomadas. Un conflicto que se extiende, que no ha tenido una solución hasta el momento. El reclamo tiene que ver con participación de parte de los estudiantes en la reforma curricular que pretende implementar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que los afecta en distinta manera en las distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, sean técnicas o sean normales. Nosotros ahora estamos en el colegio Otto Krause, ubicado en Paseo Colón y México, colegio que está tomado desde el jueves pasado. El reclamo tiene que ver con esta reforma y dicen que ya ha habido modificaciones este año en la currícula, que por ejemplo las 6 especializaciones de esta escuela técnica, que son eléctrica, electrónica, computación, mecánica, construcción y química, están teniendo cambios, ya han tenido cambios. Por ejemplo, en el caso de la especialización en mecánica, ha habido un 8% de cambio en cuanto a las materias específicas, se han agregado materias humanísticas, pasa lo mismo en la especialización de química con el agregado de algunas materias, que también supone una mayor carga horaria para los estudiantes. Los estudiantes, por tanto, están pidiendo la suspensión de esta reforma y además, obviamente, participar en una eventual futura reforma con nuevos cambios en lo que tiene que ver con la currícula. Nosotros conversamos aquí con Camila, una de las estudiantes que está participando de la toma en el Otto Krause, y estamos reclamando la suspensión de la currícula actual y después llegar a un diálogo para poder llegar a la mejor currícula posible, pero que sea consultada por nosotros y que dejen a los profesores expresarse libremente y poder elegir lo que deseen. De la reforma y lo que se ha implementado ya, ¿en qué los está perjudicando en cuanto a materia, por el día a día? nos afecta en el sentido de que al agregar materias de carácter humanístico nos quitan horas de la especialidad misma. Y en otros casos se suman más carga horaria, ya que hay días libres como la especialidad de química. Se ven afectados en la formación, es decir, al tener menos conocimiento de específico. Sí, ya el técnico no sería lo mismo. Sería un técnico que se egresó este año, no va a ser el mismo que se egresó dentro de 6 años. Bajaría muchísimo el nivel. La palabra de Camila, una de las estudiantes aquí en el colegio Otto Krause, en la avenida Paseo Colón. Hay que decir que respecto de la continuidad del conflicto, a la 1:30 de la tarde, organizado por ADEMIS, uno de los gremios que nuclea a los docentes en la ciudad de Buenos Aires, va a haber una clase abierta en la Escuela Técnica 27 de la calle Virgilio, entre Marcos Sastre y Baigorria. A las 6:00 de la tarde, una conferencia de prensa por parte de los estudiantes en el Colegio Mariano Moreno, ubicado en la avenida Rivadavia, al 3500, y posteriormente, o sea, en realidad en el día de mañana, una movilización que seguramente será muy nutrida por parte de los estudiantes al Ministerio de Educación de la ciudad, ubicado en Paseo Colón al 200. Atención, porque los estudiantes dicen que en el día de mañana, en el marco de esa movilización y en un nuevo día de protesta, las escuelas tomadas pueden ascender a 40. Estamos hablando del día de mañana, día jueves. Hernán, ¿a qué hora se calcula que va a ser esa movilización entonces mañana? A partir de las 6 de la tarde, por lo que tenemos entendido. Perfecto. Muchísimas gracias por tu información, hijo. Muy bien, hasta luego. Chao, abrazo. Hasta luego. Era Hernán Mundo Móvil de la radio, entonces, contándonos esta situación que se está viviendo desde hace un tiempo en la ciudad. Bueno, viste que hay veces que pasa eso, ¿no? Uno, hay temas que van creciendo y uno no está pudiendo dar cuenta todo el tiempo de ese crecimiento de los temas, pero les quiero recordar que empezaron 2 colegios o 3 colegios con esta protesta, se sumaron después 10 colegios más, después se sumaron 10 colegios más, después se sumaron 10 colegios más, y sigue creciendo. Evidentemente hay alguna razonabilidad que está corriendo alrededor de esta crítica, porque si no, no hubiera tenido la expansión que está teniendo entre los distintos colegios de la ciudad de Buenos Aires. Para pasar un poco blanco sobre negro, Lucho, es importante decir que el Ministerio de Educación de acá, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando anuncia modificaciones en los planes curriculares de manera inconsulta, como lo hizo, está cometiendo una ilegalidad. Lo que reclaman los chicos, que es participación, además de, como digo siempre, que va en línea con la Convención de los Derechos de los Niños, que es que sean escuchados, tiene que ver con la legislación, con la Ley de Educación Nacional, donde dice que para asegurar la participación democrática, justamente tienen que estar los docentes, las familias, los estudiantes, todos ellos consultados sobre estas modificaciones, con lo cual no es un antojo, no es un capricho que tienen los chicos, sino que todo lo contrario. Acá se da la situación inversa. Es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que debería ser garante de la legislación y la aplicación, quien no lo está cumpliendo. De hecho, hoy hablé con Raquel Papalardo, ella es directora de la Escuela Mariano Acosta, y escucha bien, porque la situación tiene mayor gravedad. Estuvo en una reunión en el Ministerio de Educación, estuvo con la subsecretaria Ana Ravaglia, no estuvo Esteban Bullrich, no. Pero había varios integrantes del ministerio, citaron a los distintos directores de las escuelas que están siendo tomadas. Recordemos que son escuelas medias, normales, técnicas y artísticas. ¿Y sabés qué fue lo que les dijeron como idea que tenían que hacer los directores de la escuela? Por ejemplo, hacer la denuncia policial. Y hacer una ponencia a la policía y denunciar a los alumnos que están tomando las escuelas. Hubo directoras como... Esa fue la recomendación. Literal, te lo estoy contando. No puedo creer. Literal. Por eso es importante ver cuáles son las políticas públicas que se le ocurre al macrismo para infringir la ley. Porque hay una ley que no se está cumpliendo. Y lo que les dicen a los directivos es, bueno, vayan y hagan la denuncia policial. Hagan una ponencia que los chicos están tomando en la escuela. Bueno, por supuesto que muchos se negaron a esto. Estos son los sectores que piden diálogo y todo el tiempo que hacen una apología, digamos, de... Es muy interesante esa parte, ¿no? Como hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Hay, ¿no?, una doble vara, claro, concreta. Una cosa es el discurso mediático y otra cosa es lo que pasa puertas adentro. Que, por supuesto, tienen que ser resuelto esto vía diálogo, porque va increyendo, porque los chicos no tienen ningún tipo de respuesta. Naturalmente va a ir increyendo, y es como decía la directora, el ministerio siempre está atrás del carro, ¿no? Corre atrás del carro, porque desde el principio no visualizaron la problemática, la ningunearon, siguieron de largo en realidad. Bueno, como muchos les dijeron que no correspondía, que no iban a ir a hacer una ponencia en la comisaría, la otra idea que les dieron es que cerrara la escuela. literal lo que te estoy diciendo, que cierren las escuelas. Entonces, por ejemplo, la directora del Mariano Acosta dijo, no, pero nosotros no tenemos nada más que escuela secundaria. Hay muchas escuelas que tienen todos los niveles, que tienen jardín, que tienen primario. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos sin clases a todos? Sí, una solución es cerrar la escuela, dijo uno de los directivos del ministerio. Este es el grado de gravedad que tiene la problemática. Porque aparentemente hay una cuestión superficial que es el reclamo de los chicos, que no es tal, que es muy profunda, pero a eso se le imponen soluciones como denunciarlos en la policía o dejarlos encerrados. Lo que me decía Raquel Papalardo, que no pudo conversar con nosotros esta mañana porque se fue a dormir, estaba agotadísima, ella se quedó acompañando a los adolescentes, porque lo que ella también dice es, no se los puede dejar solos en esto. Los acompañan las familias y también los tenemos que acompañar los directivos para cuidarlos, para protegerlos en la escuela y también porque ellos son responsables del patrimonio, esto también es cierto. De manera que esperemos que mañana Papalardo pueda hablar con nosotros. Sí dice que les aseguraron que no van a cerrar los turnos noche. Eso es lo que le dijeron directamente desde el ministerio, que el turno noche no va a ser cerrado bajo ningún punto de vista. Dice que el trato fue cordial, que hay como una intención de solucionar, lo que pasa es que aparecen estas ideas, y que les garantizaron también la estabilidad laboral del docente, pero no saben dónde. Ese es el otro gran punto. De manera que la problemática no es ni de ayer ni de antes de ayer. Se trata de una política pública del macrismo y con muchos sectores sociales que dicen, no, respetemos por lo menos la ley. Impresionante, ¿no? No tengo nada para decir. Son las 10 horas 31 minutos, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, la humedad 59%, cielo algo nublado. El juez Norberto Ollarvide se apartó de la causa contra el secretario de Comercio. Al salir de su domicilio, el magistrado explicó que lo decidió por la violencia moral que recibió luego de que lo acusaran de favorecer al gobierno nacional. Ollarvide expresó esta causa ya no es más mía y argumentó que además decidió apartarse por la garantía de un juez imparcial. La causa contra Guillermo Moreno fue iniciada por una despachante de aduana por presuntas amenazas, abuso de autoridad y violencia de género. Se desarrolla una nueva audiencia para debatir el voto a partir de los 16 años. Continúa en el Senado de la Nación la segunda jornada de audiencias públicas donde se debate el proyecto de ley que establece el derecho para emitir el sufragio de los jóvenes entre 16 y 18 años. Mariana Salazar, una joven militante del Partido Humanista, fue una de las expositoras ante los legisladores y respecto a la posibilidad de ampliar los derechos de la juventud, decía lo siguiente. Sí, a favor, porque me parece que sumar un derecho en una dirección que es la participación y el compromiso de las nuevas generaciones con la realidad, ¿no? Justamente es lo que decía, ¿no? La realidad como algo alejado que uno ve atrás de una pantalla, sino como algo de lo que uno es parte y es responsable. Y creo que negar eso es justamente no canalizar un montón de capacidad y de sensibilidad que tiene la gente joven, que solamente se subestima o al deporte o al ocio o a la criminalización, cuando en verdad la actividad política, social y cultural es algo que puede desarrollarlo a uno como ser humano íntegramente. Creo que es algo muy importante para la vida de un joven. 66 serán los expositores que participarán en la jornada de hoy de la audiencia pública. Por su parte, el oficialismo confirmó su intención de llevar este proyecto de ley al recinto del Senado dentro de 15 días. En Buenos Aires, Agustín López Rey, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. El gobierno español defendió la represión sobre los indignados y estos convocaron a otra protesta. El ministro del Interior hispano, Jorge Fernández Díaz, calificó de magnífica la actuación de la policía que provocó 64 heridos y detuvo a 35 personas. En respuestas a la represión del Ejecutivo español, los manifestantes convocaron a otra movilización para las 14 horas de Argentina en el mismo lugar. El tiempo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 10 grados la temperatura, la humedad 59%. Argentina está informada por la radio pública. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles, en Mañana Más. Como ya comentamos aquí, la televisión pública, en horario de trasnoche, como corresponde, rinde homenaje a parte de la filmografía de Isabel Sarli y Armando Bó. En estos días es Perlas de la Bizarría Cinematográfica. Ya se exhibió India, que presenta la curiosidad de haber sido filmada en blanco y negro, pero que tiene una larga escena de baño de Isabel desnuda, cuya fuerza don Armando disimuló para los censores con un raro efecto de circulitos, pero filmada en colores. Los indios amazónicos que participaron, pertenecientes a la etnia Macá, no podían recibir paga en dinero, de modo que se los retribuyó con alimentos. Anoche pasó la película Fuego, en donde Isabel hacía de una irrefrenable ninfómana, que también tenía un acercamiento lésbico con la actriz Alba Mujica. Y hoy dan Furia Infernal, que en clave de película de aventura filmada en ámbitos nevados y solitarios, es considerada una de las realizaciones más cuidadas de Armando Bó. Ahí está la famosa escena en la que un personaje, el actor Mario Casado, tiene relaciones con una dulce ovejita. Mañana se exhibirá la primera película de Bó y Sarli, El trueno entre las hojas, de 1958, basada en un libro del escritor paraguayo Roa Bastos, y en donde también habían contribuido los indios Macá. Durante la semana, además de una entrevista a La Coca, se mostraron y mostrarán fragmentos cortados por la censura, esos que Diego Curubeto juntó pacientemente en su documental Carne sobre carne. Para muchos, estas películas de Isabel Sarli y Armando Bó fueron bodrios, insalvables y casos de humorismo involuntario. Pero fíjense qué cosa curiosa, pasado el tiempo, merecen una fuerte reivindicación por todo lo que tuvieron que enfrentarse a la censura de casi todas las épocas en la Argentina. Cosa que los dos hicieron con mucha valentía, como que en una ocasión para protestar, tanto Armando como Isabel se encadenaron en la Plaza de Mayo. Chismes de miércoles, del señor Carlos Solano, que cómo te gusta la Coca Sada. Para estar bien informado, Mañana Más. Sí, 10 horas 37 minutos, hola querido. Bueno, prestigiosísimo autor teatral, presidente de Argentores, cada tanto Roberto Tito Cosa, sí, nos deleita con algunos textos periodísticos que suele publicar en la contratapa de Página 2. Y hoy justamente salió uno de ellos titulado Clase Media, de conmovedor tono autocrítico. Ojitos de Miel va a leer un fragmento. El 26 de julio de 1952, a las 20 y 25, yo estaba en San Isidro, en la casa de mis parientes peronistas. No lloré porque no los quería, ni a Perón ni a Evita. Esa noche volví a mi casa, de Villa del Parque, atravesando las calles oscuras y silenciosas. El bisabuelo inmigrante, a fuerza de trabajo y empeño, logró tener una pequeña zapatería en Parque Patricios. El 6 de septiembre de 1930 salió a festejar por las calles cuando los militares lo voltearon a Hipólito Yrigoyen. Era un gobierno populista y los militares vendrían a poner orden y los argentinos comprarían más zapatos. Estamos comunicados con Roberto Tito Cosa, presidente de Argentores y dramaturgo. Roberto, Lucho Galende y Carlos Ulanovsky, este lado, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Bien, bien. La verdad que esto, yo me quedé pensando también en la nota de hoy a la mañana alrededor de, bueno, de lo que mostrás en la nota, esta especie de contradicción permanente que hay en algunos sectores de clase media cuando un proceso empieza a procesarse, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí, sobre todo en esta incomprensión, porque en general a estos sectores, a algunos sectores, pero les va mejor con los gobiernos populares, como fue con Irigoyen, fue con el peronismo, y sin embargo abjuran, no sé, por razones culturales más que nada, porque no pueden ser económicas, ¿no? Sí, de manera que bueno, es una mirada sobre esta clase un sector de la clase media, no la clase media, pero sí un sector de la clase media que no entiende ciertos fenómenos, que le molestan esta forma de distribuir, le molestan que avancen las clases populares, le molestan el ruido y a veces la prepotencia del populismo, pero bueno, no entienden el fenómeno y después no sé si se arrepienten ellos, pero muchos nos hemos arrepentido, ¿no? Hola, Tito Carlos, te saluda. Sí, Carlos Ulanaki. ¿Cómo estás, Ula? Bien, bien, por suerte. Ejemplar y valiente tu nota, así que una vez más te felicito. Me encantan esas aguas fuertes que haces y bueno, ya alguna vez te recomendé que las juntaras en un libro. Bueno. Pero lo que te quiero preguntar es si vos finalmente entendiste ese fenómeno que cuando eras chico o joven te molestaba. Sí, yo pronto, muy pronto, ya después del golpe de Aramburu y Rojas, al poco tiempo empecé a reflexionar y sin hacerme peronista, porque no, es decir, yo soy, como dice Norberto Galasso, que dice que el evitismo es la etapa superior del gorilismo, yo soy con Perón, sigo siendo gorila, es decir, a Perón no termino de digerirlo del todo, pero con Eva tengo un arrepentimiento, ¿no? Porque eso fue una mujer admirable y ojalá ese proceso se hubiera seguido, porque nos llevó al caos y a todo lo que nos llevó la caída de Perón, porque a partir de ahí empezó todo. Y me imagino todos los males empezaron, sí. Imaginaba leyendo la nota que la nota te la inspiró el cacerolazo. Sí, claro, sí, ahí nació, sí. Cacerolazo, los comentarios posteriores, el odio, esta clase media irreflexiva, que odia de piel, porque y llega a decir cosas insensatas, irreales, no sé dónde, que dicen no hay libertad de prensa, es esto, no se puede salir del país, esas cosas que son totalmente irreflexivas, porque el debate está bien, este gobierno tiene para criticarlo, tiene mucho y se puede debatir, pero no sobre la base de la irracionalidad, ¿no? Una cosa medio autodestructiva también ahí, Tito, ¿no? Que sí. Es lo que llama la atención más alrededor de este tema, digamos, cómo frente a una situación, vamos a decir, de crecimiento de la zapatería, como pones en tu nota, sí, también hay una idea de destruirse frente a esa zapatería que está creciendo, ¿no? Sí, porque es cultural, es decir, no tienen una visión por ahí más generosa con el país, con la gente, cómo están los demás, que eso hay que preguntarse, no solo cómo me va a mí, ¿no? No digo si a uno le va mal y no está bien, pero de última siempre hay que tener una mirada sobre todo a los más desfavorecidos, ¿no? Uno ha sido un privilegiado porque pudo formarse, estudiar, hacer una vida que está en lo que le gusta, que vive económicamente tranquilo, ¿no? Aunque tenga o no tenga dinero, mucho dinero, pero vive tranquilo. Uh-huh. Pero hay que pensar también en lo que pasa como país. Y aparte este fenómeno cultural, que es lo mejor que tuvo el kirchnerismo, que es apostar a la repolitización de la gente, la defensa de los derechos humanos, pero ese avance es notable porque tiene que penetrar en el subconsciente colectivo. Tenemos que ser un país de una vez por todas democrático en serio. Roberto, te agradecemos mucho tu tiempo y obviamente también tu nota que ahora vamos a terminar de leer aquí en el programa. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Es un gusto hablar con ustedes. Pero por favor, Tito, un abrazo grande. Chao. Roberto Tito Cosa, presidente de Argentora, es dramaturgo, escribió una nota interesante en el diario Página 12 hoy en la contratapa que termina de la siguiente manera, ojitos de miel, a ver. El hijo heredó la tenacidad del bisabuelo y del abuelo. En 2005 logró salir de las deudas y en 2010 abrió un local de venta de zapatos en el barrio de La Recoleta, del que está orgulloso. El jueves 13 de septiembre salió a la calle a sacudir una cacerola, indignado porque el gobierno le cerró la importación de zapatos italianos. 62 años después estoy arrepentido por no haber llorado aquella aciaga noche del 26 de julio de 1952. La nota que firma Roberto Tito Cosa en Página 12. Mañana más. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Voto optativo a los 16 años. Soy Román, tengo 16 años. Bueno, la verdad estoy completamente de acuerdo. Me parece una medida que no hace más que fomentar la democracia y la inclusión social. El voto es muy importante tener en claro que no es algo que mida cuán capacitada es una persona o deja de estarlo, sino que es nada más el ejercicio de un derecho civil, va de la mano con un proceso de profundización de la democracia que se viene dando hace 30 años en el país. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Pública. La radio pública. La radio pública tiene. Encuentro. Mañana más. Era alta, fea y linda. Todo en contra y todo a favor. Alta, fea y linda. Viento en contra y todos a estribor. No sé qué vi que nadie más vio. Porque era alta, fea y linda. Todo en contra y muy poco a favor. Alta, fea y linda. Viento en popa y a todo vapor. No sé qué vi que nadie más vio. Ni qué sentí que nadie sintió. Le sonreí como un gil. Ella me vio y retribuyó. No sé qué fue ni cómo pasó. Ella vio en mí algo que nadie en el mundo vio. ¿Qué haces, Kevin Johansen? ¿Cómo te va? Del disco Vi. Alta, fea y linda esta canción. Que Ula me apunta, dice, debe estar dedicada a la madre. Y es muy probable, porque también la tapa del disco muestra a la madre y al padre de Kevin. Qué lindos eran, ¿no? Qué bonito. Esos señores. Bueno, ella no parece alta, fea y linda, ¿no? Ella parece linda. Ninguna madre fea. Ninguna madre fea. Quiero saludar a todas las madres que están escuchando. Ninguna madre es fea por el hecho de ser madre. Bueno, pero hay algunas madres que tienen, vio, esos, ¿cómo se llaman? Lunares con pincho, por ejemplo. Bueno, parecen unos cactus. Pero tienen su utilidad. ¿Por qué? A ver. Se rascan muy bien. Me acuerdo de mi abuela. Para rascar al hijo, dice usted. Mi abuela, que salió del puerto de Vigo, nos rascaba a todos la espalda con su lunarcito, ¿no? ¡Qué asco, por favor! ¿Eh? ¡Qué desagradable! Si yo le digo, ¿qué? ¿Qué tienen en común Palermo, el jugador de fútbol? Ah, sí. ¿Con quién? Milinkovic. Milinkovic, el jugador de vóley. Y Daddy Brieva. Daddy Brieva, ciclista, podemos decir, humorista, ciclista, porque a Daddy le gusta andar en bicicleta. Ah, todos deportistas, está bien. Sí. ¿Algo del mundo son todos deporte? Deportistas, está bien. ¿Qué tienen de común? Son todos deportistas, eso. Hinchas de Boca. Sí. Frío, caliente, frío. Pero caliente. La política. ¿Qué es la política en común? ¿Tienes? Si yo digo, ¿quién es el mayor referente en este momento de la política hombre? En este momento de la política hombre. Pueden jugar los oyentes también. ¿Sí? ¿De qué área? ¿De qué área? Hugo Moyano. Política, referente hombre. Si decimos mujer, todos sabemos quién es, ¿no? Sí. Lilita Carrió. Sí, ahora claro, decimos sí, hombre. Sí, Hermes Wiener. Hermes Tibio. Martín Sabatella. No, porque se No, política, no dije estalinismo, dije política. Se pliega infamias a calumnias. Dije democracia. Pliega infamias y a calumnias. Está bien. Mauricio Macri. Ah, sí, ¿qué? Mauricio Macri. Ante la renuncia de Michetti, porque no sentía la provincia de Buenos Aires, estos son los postulantes que tiene el PRO. ¿Cuál es? Palermo, Daddy Brío y Milinkovic. Me está jodiendo, pero... ¿Cómo lo voy a estar jodiendo? Pero no. Si la política se trata para de... ¿Para gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Para qué va a ser, Carlos? Para... De Palermo, Daddy Brío y Milinkovic, ¿no? Ah, bueno, secretario de Deportes. No. Estamos buscando un referente importante. Mientras saludo a los niños que están visitando Radio Nacional. Hola, chicos. Qué contentos que están, mirá cómo levantan las manos. Qué contentos, bueno. Qué lindos niños. Es lo que sería bueno que entraran al estudio, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. Son los nuevos referentes de la política que vienen a rejuvenecer con aires modernos lo que necesita la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le parece a Milinkovic? De gobernador Carlos. No lo veo, insisto, me parece que puede tener el perfil, los dos pueden tener el perfil de un buen secretario de deporte. Daddy Brieva. Sí, hay deportistas, Daniel Scioli es un ejemplo, ¿no? Que hicieron carrera política importante, el máximo, seguro, por ejemplo. Pero uno a Palermo cuando nunca lo escuchó. Desde deportes inexistentes en el caso sí, de Scioli. Como la motonáutica, pero uno a Palermo y a Milinkovic nunca los escuchó con una actitud hacia la política, con un compromiso, con militancia, con causas sensibles, nobles y sociales. ¿Están hablando de Scioli? No. Hablando de Palermo y Milinkovic. Perdón. Hablando de Daddy Brieva también, a quien escuché el otro día en una nota, fíjate vos, esas cosas que pasan a la tarde. No sé por qué prendí la tele a la tarde y lo veo con Rial. Jorge. Con Jorge Rial. Una entrevista maravillosa. Y ahí Daddy cuenta, maravillosa por cómo es Daddy, a mí me cae muy bien, qué voy a decir. No lo conozco a Daddy Brieva, digamos, personalmente, pero lo conozco así, a través de los medios. Y él decía que sí, que lo habían tentado muchos para que participe en la política. Pero ¿sabe lo que dijo Magallanes? ¿Qué? Que no. Bueno, quizás ahora Mauricio, el PRO sigue apostando a la renovación, ¿no? Pero a la peronista de Mada Di Brieva. A la renovación. Bueno, peronista, pero... ¿y Ritondo qué es? No me lo conteste. Mejor no. Hincha de Chicago. Mañana más. Sí, 10:52. Tenemos, ¿cómo les va? Tenemos un montón de niños. Hola. Aquí, claro de la escuela número 24 de Bulón, quinto grado, de 10 a 11 años. ¿Todos tienen entre 10 y 11 años? Sí. Hablen fuerte porque si no, no se escucha. Sí. Qué contentos que están de venir a la radio. ¿Les gustó? ¿Estuvieron recorriendo? Sí. ¿Qué vieron? ¿Vieron a alguien que diga, ¿qué es ese que está ahí? ¿Qué? A vos, Luciano, te están señalando. La radio no se ve, Magallanes, no me moleste. La radio no se ve, era el momento para evitar eso. Bulón, provincia de Buenos Aires, cerca de José León Suárez, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Le gusta la radio? ¿Alguno quiere hacer radio aquí? No es tan convencido. Es la idea, está la señorita. ¿Cómo se llama la señorita? Cecilia. Cecilia, ¿eh? ¿Y qué, tienen un taller de radio? ¿Están trabajando en eso? ¡Qué bueno! Ah, mira qué bueno. Muy bien. ¿Y piensan bien que este es un lugar como para aprender, digamos? Claro que sí. Están muy contentos de venir, en serio. Me gusta. Bueno, quédense un ratín si quieren. Bueno, pueden saludarlo. ¿Saben cómo se llama él? Lucho. Bueno, uno, dos, tres. Hola, Lucho. ¡Hola, Lucho! Muy bien. Oh. Hola, Noski, cómo usa el poder ahí con los muy niños. Bien. Como separador. Claro, como ¿no? separador. Ese tiene cara de hincha de Boca, míralo. Hay uno hincha de Boca. ¿De qué cuál? De River. Tengo un ojo. ¿Alguno de Racing? No, tiene futuro estos chicos. De San Lorenzo está lleno. No. De Rosario Central, entonces. No. Ahí. No. ¿Quién es de River? A ver. Vos uno, solo. Dos. Muy tres, bien, tres. Perfecto. ¿Y de Boca? ¡Ay, un montón! ¡Ay, mucho de Boca! Mucha gente de Boca. Che, yo quiero hacerle una prueba más, porque él se llama Ula. Y está bueno que uno pueda decir, hola, Ula. ¿Cómo? Entonces cuando yo digo, uno, dos, tres. ¡Hola, Ula! ¡Vamos! ¡Qué lindo tenerlos acá! Bueno, chicos, aprendan sobre todo de mí. Que soy el exponente de la sabiduría y el periodismo independiente en Radio Nacional. Entonces ahora falta que lo saluden a él. Uno, dos, tres, Magallanes. Magallanes se llama. Trucho, Trucho, díganle Magallanes Trucho. ¿Qué me van a decir? Dos, tres, Magallanes Trucho. Yo también los quiero mucho, ¡Cuánto amor! Sí, 10 horas 55 minutos, Otaviano, querida. La noticia sorprendió, Lucho, fue publicada en una solicitada en el diario Clarín y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó a través de esa solicitada que va a privatizar por 15 años el tratamiento de la basura. ¿Por 15 años? Sí, y a privatizarlo. Así, vos sabés que el tratamiento de la basura aquí en la ciudad de Buenos Aires lo vienen haciendo los cartoneros. Conversamos sobre ese tema, algunos reclamos que aparecían con respecto a que estaban estos grandes tachos que no pueden trabajar como correspondería. La denuncia también que decía que Rogio en realidad tiene una planta de tratamiento y que la intención es mandar todo para esa planta de tratamiento y que por eso estos grandes tachos estaban preparados para que fuera mecanizado el tratamiento de los residuos. Lo cierto entonces es que ahora apareció esta solicitada y vamos a profundizar porque hay un llamado a concurso nacional e internacional, dejando afuera así entonces a todos los a las cooperativas que vienen haciendo esta tarea. Adrián Camps es legislador porteño del Partido Socialista Auténtico. Muy buenos días, Adrián. Acá Lucho Galéndez, Cintia Otaviano y todo el equipo de Mañana Más. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ¿se sorprendió usted también con la noticia o tenía información al respecto? No, yo no tenía ninguna información y me parece totalmente extraño porque nosotros tenemos un diálogo más o menos fluido entre la legislatura y el Ministerio de Ambiente. Yo soy miembro de la Comisión de Ecología y nunca el ministro nos planteó este tipo de soluciones. Ni cuando vino a explicar el presupuesto para este año, ni en una reunión que hicimos hace muy poco cuando estalló el conflicto con la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos entregó todo un CD con el master plan sobre la cuestión de la contenerización, pero en ningún momento se planteó llamar a este concurso para procesar nada menos que la mitad de la basura que tenía en la ciudad, son 3.000 toneladas diarias. Ahora, este trabajo lo venían haciendo en gran parte los cartoneros organizados en cooperativas y tengo entendido que hace unos 2 meses se le había adjudicado el aprovechamiento económico de esta basura. Hay una resolución del Ministerio del 31 de agosto donde se reconoce a las cooperativas preexistentes, digamos el MTE, la gente del MTE, del Álamo, del Ceibo. Se le reconoce su trabajo y los recorridos habituales que tienen. En general la ciudad ha tenido una buena política hacia los cartoneros, más allá del conflicto inicial, hubo declaraciones de Macri muy duras diciendo que eran ladrones de basura ya por el 2002, ¿no? Y después se recompuso esa política y realmente hubo prácticas de inclusión muy interesantes en la ciudad. Por eso que llaman la atención. Primero fueron el tema este de los contenedores, como decían ustedes, que se iban a instalar negros y verdes, y los negros para los materiales no reciclables, que normalmente se llaman húmedos, y los verdes para los secos. Y los contenedores verdes iban a tener una puerta de acceso lateral para que los cartoneros pudieran sacar las bolsas y pasarlas a los centros verdes. Bueno, cualquiera que recorra la ciudad se va a dar cuenta que todos los contenedores son negros. Salvo, ni tienen puertas tampoco, ¿no? Ni tienen puertas, no. Los negros no iban a tener puertas, los que tenían puertas eran los verdes. Pero la mayoría son... Yo encontré uno solo verde, y el verde no tiene puerta. No, yo vi otro en el centro tampoco. También, podemos sumar dos. Sí, sí. Eso, Adrián, me llamó la atención. Hay una ahí cerca del Palacio San Martín, además, pero sí. No tiene ninguna incidencia. Adrián, perdón, pero eso, sí. eso me llamó la atención, sobre todo en la instalación de estos contenedores en el centro, porque en el centro básicamente lo que se produce es basura seca, digamos, hay mucha oficina, digamos, hay mucho de esta cosa, ¿no? Sí, hay de todo, pero el tema es que el proyecto era ese, ¿no? Tener contenedores verdes y contenedores negros. Y lo que han instalado son contenedores negros que, por el tamaño que tienen, son de más de 3.000 litros, no permiten el acceso de los cartoneros a las bolsas. Entonces, a veces le tienen que meter adentro. Me decían, yo he conversado con mujeres cartoneras, me dicen, si nosotros nos tenemos que meter adentro de la bolsa, ahí hay fierros, hay vidrio, dice, inclusive es riesgoso para nuestra salud hacer ese tipo de trabajo. Así que, bueno, ellos organizaron una marcha la semana pasada hacia el Ministerio de Ambiente, y bueno, después hubo declaraciones de Santilli que dice que no está claro a quién corresponde la recolección de los residuos secos, que podía ser la ciudad, que podía ser una empresa. Ahí aparece la palabra empresa, que hasta ahora estaba ausente de toda esta política, ¿no? Y que podrían ser los cartoneros ya en tercer lugar. Bueno, y luego aparece este llamado a concurso internacional para que se instalen plantas de tratamiento por 3.000 toneladas diarias. Y el tema es que se quedarían con todo el material recuperado sin darle nada a la ciudad. Pero ahora, si le parece, Adrián, vamos a ir a las noticias aquí en la radio pública y seguimos conversando después. Sí, cómo no. Bueno, dale, Lucho, entonces. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 2 décimas, la humedad 57%, cielo algo nublado. Y en San Juan, 12 grados, 3 décimas la temperatura, humedad 25%, cielo algo nublado. Cristina Fernández desarrolla su agenda en Washington. La doctora Cristina Fernández de Kirchner inaugura la Cátedra Argentina de la Escuela de Política Exterior de la Universidad de Georgetown en Washington, para luego realizar una visita al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, donde será recibida por su titular Luis Alberto Moreno. Ahí regresará a Nueva York, en donde tiene previsto reunirse mañana con el presidente de ExxonMobil para después terminar su agenda en la Universidad de Harvard en Boston y regresar finalmente a Buenos Aires en la noche de mañana. En cuanto a la Asamblea General de la ONU, hoy está previsto que hablen Evo Morales, el presidente de Bolivia, y también David Cameron, representando a Gran Bretaña. Desde Nueva York, Marcelo Pascucio, enviado especial, Radio Nacional, la radio pública. Sergio Burstein valoró la instrucción de la presidenta de la Cancillería para que se reúna con representantes de Irán. Desde Nueva York, el familiar de una de las víctimas del atentado contra la AMIA calificó a la medida como inteligente y dijo esperar que el encuentro sea de propuestas. Haber aceptado esta propuesta creo que es gratificante y sumamente inteligente, y aquí estamos apostando a dejar de lado todo lo que ha hecho Irán y a dar una nueva posibilidad de que definitivamente se ponga a derecho, entregue a los que protege y encubre, y ser llevados a juicio oral y público en nuestro país o en un tercer país, pero que en definitiva se le dé la oportunidad a la justicia para que nos dé la respuesta de realmente si son o no responsables de lo que se los acusa. Qué menos que estar satisfecho, esperanzado, que esta reunión termine bien, que esta reunión sea de propuestas y que no sea como las anteriores. Continúa el juicio por violaciones a los derechos humanos en San Juan. En el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan se retomaron las audiencias del juicio contra los represores que actuaron en la última dictadura en la provincia. Durante la primera parte de la jornada, el hermano de la desaparecida Marianne Eris declaró ante el tribunal presidido por el doctor Héctor Cortés. «Tengo mucho interés en que se haga justicia», fueron las palabras con las que inició su declaración Esteban Eris, uno de los 7 hijos del matrimonio francés conformado por René Albert Eris y Francisca Tissot de Eris. Ante la ausencia del principal imputado, Jorge Olivera, quien por razones de salud no concurrió a la sesión, el testimonio empezó con la descripción del contexto familiar de la joven. Según Eris, son y fueron una familia alegre que siempre se preocupó por las necesidades de los más carenciados. Luis Víctor Paredes, Radio Nacional San Juan, la radio pública. tránsito. Se produjo un siniestro vial entre dos autos en General Paz, altura cancha platense, en sentido de Liniers. No hay heridos, pero hay demoras. Recordar también que sobre el puente Porrón hay un camión detenido por la policía de la provincia de Buenos Aires, donde se tiene que retirar hacia provincia porque es infractor de tránsito y hay que circular con precaución mano a Capital Federal. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En San Juan, la temperatura 12 grados 3 décimas, la humedad 25%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, fría mañana de primavera, 10 grados 2 décimas la temperatura, humedad 57%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Estábamos hablando, Lucho, entonces de esta solicitada que publicó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el tratamiento de residuos por 15 años, abriéndole las puertas a las empresas, porque el pliego lo valuaron en 40.000 pesos y ningún cartonero, ninguna cooperativa va a tener 40.000 pesos. Entonces estábamos en conversación con Adrián Camps, legislador porteño del Partido Socialista Auténtico. De alguna manera lo que se está haciendo es privatizar el reciclado de basura. Yo creo que sí. El problema no es solamente, digamos, no van a tratar solamente los materiales reciclables, pero a mí lo que no me da la cuenta es por las toneladas, porque la ciudad está generando 6.200 toneladas por día. 2.000 son de residuos áridos, que son restos de demolición. 1.000 se van a procesar en una planta que está construyendo la firma Arroyo en el FEAMSE. Y la nueva licitación es por 3.000. O sea, a mí la cuenta me da 6.000. Quiere decir que es por la totalidad de los residuos que genera la ciudad, ¿no? Y eso va en contra de la ley de basura cero que tiene la ciudad autónoma y de toda la política de reciclaje y de inclusión social que nosotros teníamos hacia las cooperativas de cartoneros. Hay 3.000 cartoneros formalizados en la ciudad de Buenos Aires que cobran subsidios, trabajan en los centros verdes, tienen obra social, y se calcula que hay otros 2.000 que son independientes sobre los que se está haciendo un trabajo de inclusión, de incorporación. En eso las cooperativas han sido muy eficientes, han hecho un trabajo brillante. Ahora, desde el movimiento de trabajadores excluidos, lo que se marcaba también es este negocio millonario. Decían, es como regalar un yacimiento de petróleo, porque el contratista se va a quedar con el resultado de lo recuperado. Sí, sí. Yo no he podido conseguir más información. Ayer estuve toda la tarde en la legislatura. Hablé con la presidenta de la Comisión de Ambiente, preguntándole a ver si ella sabía algo, porque habíamos estado reunidos hace poco con el ministro. Me dijo que no sabía nada. Hablé con el presidente de la Comisión de Espacio Público, los dos del PRO, tampoco sabía nada. Digamos, nos ha dado totalmente de sorpresa, y hasta el día de hoy no he podido chequear la información, ni dónde se va a instalar la planta, ni si la ciudad tiene que pagar, cuál, no. Estamos totalmente fuera de foco en este tema. Y se dijo que se presentaría un amparo desde el movimiento de trabajadores. ¿Usted lo ve como una posibilidad? Sí, eso me lo dijeron a mí. Porque yo estoy en contacto permanente con la gente de las cooperativas, con Cristina Lescano, con Rafael del MTE. Y casualmente cuando leí esa solicitada el domingo a la mañana, les mandé un mensajito de texto a todos y después me contestaron del MTE que la situación estaba muy complicada y que ellos iban a presentar un amparo, ¿sí? Muchísimas gracias, Adrián, por este contacto con la radio pública. Bueno, gracias a ustedes. Ahí lo escuchabas, Adrián Camps, el legislador porteño del Partido Socialista Auténtico, con poca información, porque él tomó por sorpresa a todo el mundo esta solicitada publicada en el diario Clarín el día domingo, donde entonces de alguna manera se estaría intentando la privatización por 15 años de todo el tratamiento y la recuperación de 3.000 toneladas de basura de acá, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién aparece allí? Sí, la empresa, pero ¿cuál? Rogia. Mañana más. Muy buenas mañanas, viejo. Adalberto Flores ha llegado. Estoy medio... Está medio desconcertado porque está como perdido. Discúlpeme, Adalberto. ¿Qué hora son, viejo? Fumado, digamos. 11:10, Adalberto. Casi. 11:10. Ya hoy tengo todo el día desarreglado, ¿eh? ¿Por qué me dices eso? Porque yo después de pasar el tanguito siempre me picó algo. Tengo 10 minutos de abstención. Pero no está grave, Adalberto. Eso no le va a traer ningún problema orgánico. Pero nos vamos a llenar de tango, viejo, porque ¿qué traigo? A ver. Traigo un tangazo, viejo. La música de Aníbal Troilo, la letra de Enrique Cadícamo, el tango de Garúa. ¿Pero quiénes son los intérpretes? ¿Quiénes son? Ni idea. El seteto mayor, viejo. Sexteto. ¿Y quién canta? ¿Quién? Ni idea. Raúl Lavie. ¿Y quién me trajo el disco, viejo? ¿Quién? Para que lo pase hoy. ¿Quién? El querido Carlos Ulanowski, mire... ¿Con qué nos convida? No solo a mí, sino a todos los oyentes. Quiero mencionar antes también que un día como hoy nacía la querida uruguaya, la perla negra, Lidia Melba Benavides Tabarés. Lágrima Ríos. Uy, Lágrima Ríos. Le mandamos un saludazo. Mañana pasamos un tangazo, ¿eh? Que le mandamos un saludazo que le llegue a Dios. Que Dios se lo diga. ¡Che, de allá abajo te están saludando, Lágrima! Y claro que sí, y las lágrimas volverán como una lluvia, en sentido inverso, para bendecirla de nuevo. Mira cómo se hace, más o menos, viejo. ¿Sabe quién trajo a Lágrima Ríos a Buenos Aires? Fernando Peña. Yo, de hecho, la escuché en un bar, nunca me voy a olvidar ese momento, porque Peña era un amante de la música de la Ríos, y en un barcito en la plaza, me acuerdo, en el Teatro de la Plaza, ¿viste? Que exactamente. En el Paseo de la Plaza. Fernando Peña, bien. En un momento Peña dice, ¿qué hace el Lágrima? Y se pusieron a cantar, una maravilla, una persona encantadora era Lágrima Ríos. Una maravilla, el 25 de diciembre del 2006, se nos fue Lágrima. Pero ahora, viejo, vamos con Garúa, sexteto mayor, Raúl Lavie, ¡vamos, pibe! Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, me abismo. Y aunque quieras arrancarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina, sobre la calle la hilera de focos lustre el asfalto con luz mortecina, y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos

aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700 La Radio. Salud. Buen día a todos. Saludo a toda la barra ahí de la radio. Excepcional, como siempre. Soy un oyente de primera línea de Radio Nacional. Bueno, y el programa genial, genial. Ustedes, bueno, los quiero felicitar, Hugo Ituzaingó, y con respecto a Magallanes, un espectáculo. Te hace poner, mirá, te transforma, pero sí que te da risa, pero es un personaje. No llame más, señor. ¿Le puedo pedir? No llame más. No se le entiende, se ríe, no sabe lo que quiere decir. ¿Cómo no se le entendió? ¿Se le entendió? Se le entendió perfectamente. Sí, claramente. Perfectamente. Que no se cuente que yo no sé. Buen día, Silvina de Cobla. Este mensaje es para Luciano Galende. Muchas gracias por Keith Jarrett, que el otro día lo escuché y lo encontré y me lo compré y es una gloria. Es impresionante. Un beso y muchas gracias, Luciano. Gracias, linda. Te mando un abrazo grande. Guarda, porque son caros los discos de Keyshawn. Son carísimos. Porque los edita una editora alemana, MCS. Entonces te vienen acá, cuestan arriba de 100 mangos, ¿viste? Como el doble de los discos normales. ¿Tenemos alguno que haya entrado por Facebook? Ojitos de miel. Sí, entraron varios. Marita dice que está muy contenta con la nota de Tito Cosa. Me recuerda al escrito de Brecht. Primero vinieron por mi vecino, pero no me importó. Excelentes las palabras de Tito Cosa. Y hay otros mensajes. Y sintetizo con el de Bruno, porque fueron varios. Y dice lo siguiente. Por favor, infórmense adecuadamente. Todo lo que dijeron sobre las variaciones Goldberg es una suma de tonterías sin el menor asidero. Goldberg. Sobre todo refiriéndose a los hechos históricos. ¿Se durmió Goldberg? Goldberg. Sí, ¿cómo está? ¿Qué hace? Soy Sebastián. Sí, me Johan dicen Sebastián. Sebastián, me dicen a veces. Mire, le quiero decir esto. Yo recorrí todos los médicos, tomé todos los remedios que usted puede imaginarse. Y esto que usted me ha dado es mágico. Es mágico. Mágico. ¿No? Me hace dormir. Pero parece que no era para usted. ¿Ah, no? Parece que era para otro tipo, digamos. Bueno. Se durmió de nuevo, vuelve. Tipo se duerme acá. Yo, a lo mejor será por otro tipo. ¿Será para este que tengo acá al lado? Yo no sé. Vamos a preguntarle a Pablo Coan, que es director de Radio Nacional Clásica, una persona que sabe y además un pianista. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo te va? Me va muy bien, Lucho. ¿Cómo estás? ¿Vos qué decís? Nos equivocamos mucho. Porque despacito, porque Goldberg se apolilló un rato ahora. No, pero Goldberg es el que tiene que tocar. Yo te cuento, Lucho. La historia es así. Había un tal Conde Kaiserling, que era muy alemán, pero era el embajador de Rusia en Sajonia. Esas cosas que uno nunca entiende demasiado, como un alemán puede ser embajador ruso. Que tenía insomnio. El que tenía insomnio era el conde Kaiserling, que era el patrón de Goldberg. Goldberg era el clavecinista, que era alumno de Bach también, esto era en Leipzig, que tocaba el clave. Y cuando el conde Kaiserling tenía insomnio, le decía a Goldberg que le matizara un poco las noches. En ese sentido fue que le encargó a Bach que le escribiera algo para que Goldberg tocara de noche. ¿Te imaginas la alegría de Goldberg, que tenía 15 años nada más? Ah, un niño. O sea que cuando Goldberg despertate que el patrón está con insomnio, andá a tocar el clave. Es muy lindo. Digamos que las relaciones laborales han mejorado un poco. Una especie de esclavitud era la que tenía el muchachito este. Y lo tocaba en clave, no en piano. Tocaba en clave. En aquella época el piano, Bach había conocido el piano y no le gustaba para nada. Él tocaba en clave. Es una pieza, pero es una pieza que no se duerma, a Carlitos, que se despierte, que es el que tiene que tiene que tocar. Ahora le voy a decir, pero aguanta un poco porque está apolillado el tipo todavía. Se ve que lo mantenemos un poco engañado con esto, así sostenemos la historia. Ahora, estaba pensando en esto, Pablo, es una pieza compuesta para clave, o sea, digamos, estéticamente está pensada para clave o está pensada para piano, o en todo caso, la adaptación del clave al piano, ¿tiene una buena transición o es una cosa que la degrada un poco a la pieza? Esta es la pregunta. Yo creo que la mejora, pero es una cuestión personal. Sí. Bach no escribió ni siquiera una corchea para piano. El piano es un instrumento que se había creado desde 1710 en adelante, digamos desde 1730 por Bartolomeo Cristofori. Y a Bach, cuando lo conoció, le pareció una cosa bastante detestable. O sea que Bach se murió en 1750 y no escribió una sola pieza para piano. Él escribió para clave, algunas para clavicordio también. Claro. pero hoy en día se interpretan tanto en clave como se las adapta y se las interpreta en piano. Mayormente en piano, a mí me parece que cuando el intérprete es alguien que sabe, como el que está tocando ahora, que no sé quién es. Glenn Gould. Ni más ni menos. Es de las mejores, ¿no? Y sí. Y además esta grabación de Glenn Gould es una de las grabaciones históricas del siglo XX. Tiene otros recursos, otro tipo de expresión. No hay que exagerar, no estás tocando ni Mozart, ni Beethoven, ni Tchaikovsky. Pero se puede tocar Bach en piano perfectamente bien y suena muy bien. Si lo tocan bien, suena muy bien. Ahora, ¿vos te dormirías con esta música? No puedo. No, esto es Se me ponen los pelos de punta a mí, no al revés. ¿Qué es lo que me está pasando en los brazos ahora? Me miro los pelos de los brazos y se me están poniendo piel de gallo, ¿vio? Sí, es una maravilla, es una obra... La idea, según la cuestión, la contó Forkel 60 años después, es que este conde Kasserling, que por otra parte le pagó el mejor sueldo que tuvo, la mejor paga que tuvo Bach en su vida. Ah, mira vos. La idea era que le hiciera piezas de algún tipo que no fueran demasiado largas, porque de repente podía ser que con esto se durmiera. No era para entretenerse, sino que quizás lo ayudara también a conseguir el sueño. Pablo, agradecido por todo su conocimiento. Realmente faltaba esta palabra suya de una persona experta. Me encanta que me traten de usted. Efectivamente, pero quiero aclarar que nosotros no sabíamos prácticamente nada de lo que usted sabe. Y no es obligatorio, pero hacíamos un personaje agradable, divertido. Sí. Pero el personaje, el agradable acá sería no sé quién, porque la verdad que es una historia media maldita. Kaiserling tenía insomnio, lo obligaba a Goldberg a tocarle el clave ahí para matizar las noches. Y Bach cobró, el feliz fue Bach acá. Cobró mucha plata. Y bueno. Y nosotros que la disfrutamos hoy en día. Totalmente, Pablo, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao. Para escuchar muchas variaciones Goldberg hay que escuchar la Radio Nacional Clásica, ¿eh? Exactamente. Vos callate. 96.7. Goldberg. La 96.7. Goldberg. ¿Qué pasa? Callate porque vos tenés que tocar el piano. Estábamos confundidos. ¿Ahora quieren que toque el piano? Sí. Ahora toco el piano. Yo quería estudiar batería, no piano. Más, más, más. Mañana. Mañana más. Armada por cuñal, pabellón, bastión de patria, provincia de Santa Fe, ciudad de Rosario, ciudad de Rosario, ciudad de Rosario. Hemos hecho un cambio bastante profundo. Estábamos escuchando al señor Juan Sebastián. ¿Y ahora? Ahí viene. Pero estamos escuchando también a... Cuando un disco de Alma Fuerte. Hoy por primera vez. Ciudad de Rosario. Desde ese día supieron. Vamos. Que seguiría los pasos. Estamos con Baja, te mirá vos, qué raro. Parece una escena medio killer, ¿viste? Sí. Es como media siniestra. Me hace acordar a Hannibal. Porque el tipo pasaba de escuchar así Wagner a de pronto te acuchillan, te arrancan todos los órganos, me los comen todos. Pero vamos entonces con el señor Santiago Lucía, que tiene formación deportiva. Santi, querido. Sí, para hablar de fútbol internacional, una noticia que está teniendo muchísima trascendencia en todo el mundo, porque se trata de una de las figuras más importantes del mundo del fútbol, que es Neymar. El Barcelona, a través de un diario que es el diario Sport, el más importante, la ciudad catalana en relación a lo deportivo, ha sacado una publicación donde cita al presidente del Barcelona con una aclaración de un preacuerdo entre el Santos de Brasil y el Barcelona para que Neymar sea en el corto plazo... Se lo van a llevar a pasar. Exactamente, compañero de Lionel Messi. Algunas cifras, obviamente... A ver, vamos, que eso debe ser monstruoso, sí, ¿no? La calificación que alguna vez tuvo Marcelo Bielsa, me parece que es la más pertinente, ¿no? Cuando se habla de números en el fútbol, que son obscenos. Son porno, sí. 65 millones de euros por la transferencia y un blindaje en caso de que el Santos decida no respetar este preacuerdo que tendría que pagarle 40 millones de euros al Barça, supongamos que viene otro equipo poderoso del mundo, con el Paris Saint-Germain, se lo quiere llevar 80, hoy 80 millones. Le tiene que pagar 80 al Barcelona. Mirá qué loco. Y después pagar lo que decida el Santos por la transferencia. Ahora, viste que los catalanes de alguna manera están pensando en ser un país independiente, ¿no? Están pensando ahí a ver si la Unión Europea... ¿Qué va a pasar con el Barça? ¿Qué torneo va a jugar? Bueno, el Barça... Hay uno de los eslogans más importantes, dice, más que un club. Sí, por eso. Se refiere... Va a quedar solito. Que, y sí, bueno... Solamente un club. Cuando juega la selección de Cataluña, juega... Sí. O sea, el 90% juega del Barça y alguno que siempre convocan del español, del Barcelona. Me parece un exceso, Santiago Lucía. ¿Qué? Iniesta. Sí. Messi. Sí. Neymar. Villa. Sí, igual hay que ver cómo termina la hay que ver cómo terminan acoplándose, porque hace poco estuvo Ibrahimovic jugando en el Barcelona y sin embargo no pudo adaptarse. Hay algo muy importante cuando se habla del Barça juego y tiene que ver con Iniesta, con Messi, con Xavi, con Busquets, con Puyol, con Piqué, que son todos productos genuinos del club y la construcción del Barcelona se hace con una escuela que lleva más de 30 años trabajando y configurando a los pibes desde que son chicos. Ahora se está destacando mucho Tello. Bueno, ¿por qué se destacan los chicos que salen de las inferiores del Barcelona? Porque cuando llegan a primera, lo que pide, en este caso Vilanova, antes lo hacía Guardiola, es lo mismo que a ese pibe le vienen pidiendo hace 12 años, en cada uno de los entrenamientos, en cada uno de los partidos. Entonces entran en una estructura que para ellos es harto conocido. En cada una de las presentaciones que tuvieron en inferiores siempre le pidieron lo mismo. Y cuando debutan en primera no tienen nada más que pedirle, porque ya todos los conceptos los tienen incorporados. Y cuando vienen jugadores de afuera, a veces esto se dificulta. Por eso Riquelme fue al Barcelona, no terminó funcionando. Ibrahimovic, y estamos hablando de futbolistas destacados a nivel mundial. Y sin embargo, hay que acoplarse bien. Tienen que ser muy inteligentes los jugadores que llegan al Barça, como Mascherano, como Alexis. También hay casos de jugadores que llegan y se destacan, pero no todos. Son las 11 horas 31 minutos, señoras, señores. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 7 décimas, la humedad 56%, cielo despejado. El equipo económico defiende el proyecto de presupuesto 2013. La Comisión de Presupuesto y Hacienda recibe al viceministro de Economía, Axel Kicillof, al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, y al secretario de Finanzas de la Nación, Adrián Cosentino. Todos ellos expondrán ante los legisladores los detalles del presupuesto nacional que entrará al Congreso de la Nación hace una semana. Por su parte, los distintos sectores de la oposición van confirmando que más allá de las explicaciones que den los funcionarios, volverán a votar en contra del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. Así lo confirmaba Gustavo Ferrari, del peronismo disidente. Nosotros consideramos que las cifras sobre las cuales se basa el presupuesto hacen que prácticamente no exista presupuesto. Y este es el planteo central que vamos a hacer varios de las personas que estamos aquí. Necesitamos sincerar números. En la medida que no se sincere, sobre todo en un año electoral, vamos a tener una perspectiva complicada respecto de la economía argentina. En Buenos Aires, Agustín Alvarado Rey, Radio Nacional, la radio pública. Toman la cartera educativa bonaerense en rechazo al despido de trabajadores y a rebajas salariales. Trabajadores de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires toman la sede en 13 y 56. El delegado de ATE, Alejandro Sánchez Pulido, se refirió al reclamo. Se está pidiendo la derogación de la medida de ajuste del director general, Dora Grosia, que consiste en el despido de 140 compañeros en una rebaja salarial. Ayer se votó en la Asamblea de 2.000 trabajadores la ocupación del edificio y el paro por tiempo determinado. De todas maneras, es un conflicto que ya lleva 3 semanas. Ayer se votó la ocupación, fue absolutamente exitosa y masiva, y hoy en una marca en una asamblea también de más de 2.000 trabajadores que van a ratificar la medida. Responsabilizamos a la directora de la Escuela Nueva Lucía de las dificultades que hay para pagar el salario de los auxiliares y de los jefes. En La Plata, Mariela Tuetman, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 10 grados 7 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 56%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Ayuda al consumidor de mañana más. No tenés que sacar números. Los tenés que marcar. o contarnos por Facebook lo que te pasa. Y Otaviano te atiende detrás del mostrador. Atrás. Usted, por favor, atrás, atrás, atrás. Luchi, ¿me das un tecito, por favor? Sí, claro, por favor, no, ningún problema. Con azúcar, sin azúcar, con dos saquitos o con un solo saquito. ¿Un chorrito de limón tenés? Sí, tengo. ¿Por qué hacen tantos escándalos estos que están acá? ¿Qué les pasa? ¿Eh? Están gritando. Están gritando, hay gente que está gritando. Una masita. Tenés que poner un poco más de limón. Ay, ahí está, perfecto. ¿Te quedó bien eso? Pero me va a poder atender. Muffin, ¿qué me trajiste? ¿De una facturita? ¿Qué, no me ¿de va qué a hablar? Pero ¿qué están tirando papeles? Son todos unos irrespetuosos. Le quiero hacer una consulta. ¿Pero para qué una consulta? Porque necesito saber. ¿Y pero yo tengo que saber lo que usted no sabe? ¿Usted me puede averiguar lo siguiente de Silvia de Castelar? Dígame. Si la tarjeta argentina es para los jubilados de IPS o solo para ANSES. Porque en el correo le dijeron a Silvia de Castelar que no le correspondía porque es jubilada del IPS. ¿Es así, señorita Cintia? Silvia, solo porque sos vos, te voy a decir que efectivamente la tarjeta argenta es solo para los jubilados nacionales, solo para los jubilados que están dentro del ANSES. Así que IPS, como vos bien sabés, pertenece a la provincia, con lo cual la tarjeta argenta no la podés tener. Una pena, debería ser para todos los jubilados, sin distinción de si son nacionales o si son provinciales, pero por ahora la argenta es IPS. Y es la caja de las jubilaciones de la provincia. Ah. Lo que le quería decir a Silvia es que si quiere más información puede ir al www.anses.gov.ar. Ahí está toda la información sobre Argenta, que es cierto, por ahora no la podés tener. Ahora sí me puedo tomar otro. No, todavía no. ¿Te pongo más limón, crees? Ah, sí, me encanta, ¿ver? Suena un poquito asqueroso. Cayeron 13 semillas. No vamos a atender a nadie más. Ana hoy, María Alos también tiene su pedido, su consulta. Ana María dice, necesito saber si la policía provincial tiene autoridad para efectuar multas en las autopistas nacionales. Y agrega, el domingo pasado me paró la policía de Entre Ríos en la autopista de la ruta 14. Me labró una multa por llevar solo luces de posición encendidas. Por supuesto, la multa la pagaré, solo si corresponde, ya que a pocos kilómetros hay un destacamento de Gendarmería Nacional. Muy bien, ay, nos manda muchos saludos, sí, muchísimas saludos, gracias, claro que sí, muchas gracias a todos y en serio muchas gracias por todo el cariño que permanentemente nos dan y a la señora Elena Calvín que mandó las fotos de la universidad de la jornada de ayer. Señora Ana María Alos, anotando, le voy a dar un teléfono, le voy a dar una dirección para que directamente se comunique con Vialidad Nacional, para que no haya confusiones al respecto. Asuntos jurídicos, Vialidad Nacional tiene esta dependencia de asuntos jurídicos, 4343-4547 es su teléfono, 4343-4547, queda acá en la ciudad de Buenos Aires, en Julio Roca 738, octavo piso, te podés dirigir ahí o empezar a ver el sitio, se lo recomiendo a todo el mundo. Este problema en la ruta 14 ya lo tratamos alguna vez, todo el tiempo están cometiendo multas permanentemente, también con radares que no están autorizados, así que la recomendación, que es en www.vialidad.gov.ar, es para empezar a tener. Tampoco tiren las cosas. Caballero, ¿por qué no se retira? Porque está tirando cosas acá dentro. Le pido, por favor. ¿Y yo? Bien. Entonces, se dirige, si no, a asuntos jurídicos al 4343-4547, porque allí te van a dar todas las recomendaciones. Tenés que verificar en el acta que los hechos que se están imputando sean una contravención, si es cierto o no, si no es cierto, si al estar transitando en determinada ruta, en determinado kilómetro, tiene que estar todo correcto. Muchas veces es simple impugnar una multa, otras no tanto, así que por eso es mejor que directamente vaya a asuntos jurídicos de Vialidad. Entonces ahora sí, Lucha, traigo la consulta indignada de la señora, mañana. No, esta es la indignada. Pero es la hora del tecito, si no sí, claro. Es la de Patricia de la Cruz. Y dice, indignada, muy indignada, sí. Presenté un escrito en defensa del consumidor de Vicente López. Nota, fotocopia de facturas, paga 123 pesos la factura, fotocopia del mail a amenazando con cortar el servicio si no pago lo adecuado. Esto es de Cablevisión. Cablevisión no puede cortar el servicio, acuérdense, bueno, de eso. Me dicen que en unos días me llaman para darme fecha de citas, pero 20 días no me llaman. Llamo yo. Y la empleada que me atiende me dice que me tendrían que haber dado fecha ese mismo día, que no entiende por qué no fue así. Y por favor, que me acerque a Cablevisión, dice Patricia. Aclaro que tengo número de expediente. Bueno, voy. Y otra empleada me dice que no me corresponde ninguna, ya que la resolución fue revocada a favor de Cablevisión. Como loca se queda. Y obvio. ¿Qué debo pagar? Lo que dice la empresa. Pregunto si tiene una lista de organizaciones de defensa del consumidor del partido y me mira con cara de loca. Porque claro, tiene que pagar finalmente. Pregunta. Llama a defensa del consumidor, ¿qué hace con todo esto? Y además agrega que todo esto ya pasó a situación nacional, a la Cámara, a la Defensa del Consumidor de la Nación. Eso el tema es. Está en la Cámara Federal, en lo contencioso administrativo, Confurcio incluido, y todo esto es a favor de los usuarios. Pero ¿qué hace con toda esta cuestión, pobre? Eso es, Patricia, lo que tenés que hacer, comunicarte con la Subsecretaría de Defensa de los Consumidores de la Nación. De todas maneras, yo voy a llamar acá al OMIC de Vicente López, Pedro Cesani es quien estaba a cargo, porque no puede ser que te tengan dando vueltas. Defensa del Consumidor tiene que funcionar para protegernos. De eso se trata, de darnos protección como consumidores y como usuarios, que estamos todos en igualdad de condiciones en ese sentido y que tenemos una posición débil con respecto a las empresas. Por eso intercede el Estado, para protegernos de esta empresa o de cualquier otra. Y cuando Defensa del Consumidor no funciona, le está haciendo el juego a la empresa. Nos está metiendo en la boca del lobo. Entonces, se trata de que Defensa del Consumidor de Vicente López, media pila, yo voy a llamar, voy a hablar con Pedro Cesani para ver qué está pasando con esta situación, que la tienen de aquí para allí. Comunicarse entonces con la Subsecretaría de Defensa de los Consumidores de la Nación para que también Pimpi Colombo se comunique como corresponde con Cesani y le llame la atención en este sentido. Y te conseguí, porque decías, Patricia, que no encontrabas la Asociación de Defensa de los Consumidores, que es a través de donde también se pueden canalizar estas denuncias. Consumidores en Acción tiene un teléfono y tiene una dirección. Así que, anotando, Consumidores en Acción 4961. Sí, anote y fíjese. Anote. Y no le funciona la viró, me dice ahora. Bueno, agarra un lápiz, una cosa que tenga ahí más a mano. 4961-3348 4961-3348. Consumidores en Acción, entonces, queda acá en la REA 782, en el primer piso. Y la última, Lucho, que ayer, te acordás que un oyente nos llamó preguntándonos sobre el aumento a las prepagas, y que yo le dije que es 24 horas a 24 horas, porque efectivamente las empresas vienen solicitando un aumento del 22% y se les viene negando, así que no es de extrañar que en estos días salga, pero por ahora no salió. Desde la Superintendencia de Servicios de Salud aseguraron que el aumento todavía no está autorizado. Sépanlo, a partir de la ley de medicinas prepagas no nos pueden aumentar más lo que quieran, cuando quieran, así que las empresas tendrán que esperar. Todos, hay muchísimos llamados, sí, y mensajes atrás, que vamos a seguir atendiendo el miércoles que viene, los tenemos un poco acumulados, por eso muchos, pero igual, sí, el que quiere seguir comunicándose con nosotros. Por supuesto, en el Facebook de Mañana Más, en la sección donde están los mensajes, ahí pueden canalizar perfectamente todos los pedidos para este consultorio de consumidores. Defendiendo a los usuarios y consumidores. Y acuérdense que el poder lo tenemos que tener nosotros, sino el poder de empujar esto, no. El poder de accionar contra las empresas, señores. El limoncito. ¿Dónde quedó el limón? Váyase de acá. Un poquito de limón. Ay, no, insoportable, ¿no? Porque además no tiene tiempo para nada. ¿Vamos a tomar el té? Pero ahora ya tengo que almorzar. Que le, no, pero bueno, para que le ponga un poco. Dale. Qué raro. Todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 43 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Música para comenzar, festeja la primavera a todo ritmo. Vodevil Swing en concierto. Un recital con los clásicos del género interpretados en castellano. Sábado 29 de septiembre, 19 horas. Auditorio de Maipú 555. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Nacional, la radio pública. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Voto optativo a los 16 años. Ahora yo soy Sofía, tengo 16 años y la verdad es que estoy de acuerdo con el proyecto y lo que sobre todo que me parece muy bien es que sea un proyecto optativo. Lo que me gusta es que están incluyendo a una nueva parte de la sociedad en el proyecto y una sociedad importante que es la adolescencia. La verdad yo no sé si votaría, tendría que informarme más, muchísimo más de lo que estoy ahora para poder hacerlo, pero si lo hago, votaría con muchísimo gusto. Más derechos, más participación. Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. Información, información verdadera. Mañana más. Sí, 11 horas 45 minutos en este momento. ¿Cómo está la cosa? Divino, con 11 grados 4, la verdad que la mañana viene bien. 15 grados de máxima con mucho sol para el día de hoy. ¿Y para mañana va a seguir así la cosa? Mañana 18 grados de máxima, cielo parcialmente nublado. Uy, qué frío. Frío. ¡Vale, ese motor! Juan Martín García, el PAPEPRAM, su secretario de Asuntos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. ¡Aló, Luciano! Sí, ¿cómo le va? Muy divertido, te habla Juan Martín García del Pilar, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ya lo dije, sí. ¿Cómo estás tú? Bien, todo bien, Juan Martín, acá andamos. Bueno, realmente nosotros muy contentos. Anda medio neutro su lenguaje, ¿no? ¿Cómo estás tú? Como subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sigo tratando de buscarle la solución a algunos asuntos mínimos que tenemos en la ciudad. Sí, por ejemplo. Por eso te quiero decir que estamos muy divertidos tratando de ver cómo resolvemos el tema de la educación, pero antes quiero aclararle a los chicos que tienen que están tomando las escuelas. Ya son como 30 escuelas, Juan Martín, ¿eh? Sí, pero quiero decirles que es mal entendido. Sí. Acá dicen que nosotros vamos a acabar con el horario nocturno. Sí. Y no es así, simplemente vamos a mantener el horario nocturno, pero con una pequeña modificación. ¿Cuál sería esa modificación? Modificación horaria, lo vamos a hacer de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Pero entonces deja de ser nocturno, Juan Martín, discúlpeme, porque es como... Pero pues siempre se le encuentra la cuarta pata al gato. Entonces solo el pelo al huevo. El pelo al huevo, quiero decir que estamos también manejando otra... alternativa. Alternativa, ¿te acordás? Estamos tratando de ver el cierre total de los colegios y acabaríamos con algo. ¿Cómo? ¿Pero cómo cierre total para acabar con algo? ¿Qué es lo que pretenden acabar? Con la toma. Si lo cerramos no pueden tomar. Sí, entonces, bueno, pero no es así. Pero es una cuestión de estadística, Luciano. Si no hay ningún colegio tomado, realmente es porque la gestión ha sido un éxito. Como es un éxito lo que estamos haciendo, quiero decirle una cosa. Estamos siendo muy criticados porque dice realmente que estamos vaciando el VAP, que atiende personas en situación de calle. Sí, claro, es verdad. Y es bastante patético, siempre contra los más débiles. Cuando se critica sin sentido... ¿En qué sentido? Uno realmente sale fortalecido. Yo te quiero decir una cosa. ¿Sabes por qué yo fui el que ordené cerrar a la situación de calle? ¿Y por qué hizo una cosa de esa? Porque me di cuenta que no hay nadie durmiendo en la calle, duermen en la vereda. Entonces, manteniendo algo que no duerme. Entonces, claro, pasa que andan por las veredas, no por las calles. Sí, pero duermen en la vereda, no duermen en las calles. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar el Instituto de Dormir en la calle. Y mira, podemos abrir otro en la vereda, pero tiene todo su tiempo burocrático. Claro, es verdad, cada cosa en su tiempo. Porque sí vamos a mantener a que duerman en la vereda, no. Pero vamos a hacer, porque si no, acá cualquiera dice cualquier cosa y cualquiera se cree con derecho a decir cualquier cosa con tal de desprestigiar. Quiero decir que en el helicóptero del PRO se me acaba de subir Daddy Brieva. No me diga, no le creo, no le creo, porque yo por las cosas que le escucho a Daddy Brieva decir, no creo que se suba nunca ese helicóptero, Milinkovic, con todo respeto. Milinkovic. ¿Cómo? Milinkovic. Milinkovic, es muy fácil. El que juega al volei. El que juega al volei. Sí. Milinkovic. Y también se lo acaba de llevar Palermo. Sí. Que vino con el travesaño que todavía no sabe qué hacer. El travesaño que le regalaron con la despedida. Está con el travesaño loco. Está tirando pedales. Yo creo que le entró en el helicóptero. Entra todo. En el PRO, con tal de que tengamos un buen candidato, no sé si no te lo mando el travesaño, como gobernador. Estamos viendo, querido, porque lo que tenemos nosotros es ganas de cambiar la política. Tanto con Daddy Brieva. ¡Daddy Brieva! Ese es fácil. Y el otro es Milinkovic. Milinkovic. Bueno, es volé. Pero lo que queremos hacer es esto. Así que, chicos, sigamos proponiendo cosas para mejorar la ciudad y la gestión de Buenos Aires. Hemos llegado a los 5.000 baches y esto realmente es un orgullo para nosotros. Esto es gestión. 5.000 baches en la ciudad de Buenos Aires. 5.000 baches para que lo disfruten todos. 5.000 baches para que uno pueda recostarse a respirar. No dormir. No. En los baches no se duermen. Media, y aplauso por el tema de los baches. Fíjese. Ay, muchas gracias. Quiero agradecer este premio al 64%, porque ustedes sacan el 54, pero nosotros sacamos el 64. Y le aceptamos las disculpas a Pito Fáez. Realmente... No pidió disculpas, no. Tampoco le... tampoco no le damos más asco. No, pero... ¿O no? Es mentira eso, Juan Martín. No dijo eso. ¿Le seguimos asco? No, no. Sí, un poquito. Bueno. Te mando un saludo grande. Acá lo tengo a Palermo, que... No quiere decir travesaño. Nada. Sigue pateando. Adentro del helicóptero están pateando. Sí, sigue pateando travesaños. Acá realmente es muy lindo todo lo que está pasando. Le mando un saludo a toda Radio Nacional y es muy divertido escucharlos. Le mando un abrazo grande, Juan Martín. Ha sido un placer. Pilar, secretario de Estado mínimo del gobierno de la ciudad. Mañana más. ¿Qué pasa, Wilber? Bueno, esto que estamos escuchando es un servicio de oración que se llama Kol Nidre, y que se canta en una festividad como la de hoy. Hoy es el día del Yom Kippur, así se llama. Es el día judío del arrepentimiento, del arrepentimiento sincero, de corazón. Es el considerado el día más santo y más solemne del año. Y su tema central es la expiación y la reconciliación. La comida, la bebida, el baño, las relaciones conyugales están prohibidas. ¿El baño en qué sentido? En un día como hoy. Ah, no se puede bañar hoy. No. Y el ayuno empieza en el ocaso y termina al anochecer del día siguiente. Kol Nidre se llama esto que está cantando Mordejai Ben David. Y yo le mando a todos mis amigos judíos observantes y practicantes un abrazo y también mis sinceros deseos de arrepentimiento, es lo que cuadre. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Vamos a actualizar, Lucho, la información sobre el juicio oral y público que se está llevando adelante para establecer las responsabilidades por el asesinato de Mariano Ferreira. Ayer declararon tres testigos que dijeron haber visto a un hombre disparar el arma corta directamente hacia los manifestantes, hacia los tercerizados que estaban allí reclamando, entre los que estaba Mariano. Lo que dijo Ulises Rafael de Olivera, que en ese momento estaba vendiendo sándwich por ahí, que directamente vio cómo los tercerizados fueron atacados por la patota de la Unión Ferroviaria, que llegó corriendo desde atrás. Marcelo Carlos Beruir Barterian también dijo que estaba muy seguro este hombre que disparaba, con el brazo extendido y apuntando hacia adelante, apuntando hacia donde venían los tercerizados. Y José Correo dijo que fueron dos los disparos. Por otra parte, ayer se tenían que presentar en tribunales los Sirigliano, lo hicieron, esto en el marco de la investigación que se lleva adelante por el choque del tren en la estación 11, donde perdieron la vida 51 personas. Claudio Sirigliano y su hermano Mario Sirigliano, dueños del Grupo Plaza, se negaron a declarar, estuvieron frente a Claudio Bonadío, pero no dijeron absolutamente nada, y lo mismo hicieron los otros directivos de la empresa TVA. Muchos de ellos aseguraron que no declaraban porque Bonadío es un juez absolutamente parcial, de hecho lo recusaron. Pero lo que dijeron luego, por ejemplo, los papás de Lucas Menguini Rey, es que con esa recusación lo que están intentando es demorar directamente la resolución de la causa, una causa en la que se viene trabajando, pero que es cierto, todavía no se resolvió la situación de estos empresarios y luego de los funcionarios públicos. Con películas procedentes de toda Latinoamérica y, por supuesto, de Argentina, se inicia hoy el primer Festival Latinoamericano de Cine, organizado por la Universidad Nacional de San Martín y dirigido por la especialista Dolly Pussy. Además de exhibirse muchos largometrajes, habrá retrospectivas del cineasta uruguayo especializado en animación Walter Tournier y también obra de Wim Wenders. También se exhibirán unitarios y series premiadas en los concursos del Inca y el largometraje documental Clase Media de Juan Carlos Domínguez. Esto va a ocurrir en el campus Migueletes de la Universidad Nacional de San Martín y en el Cine Teatro Plaza de San Martín. La Honorable Comisión Directiva de San Lorenzo de Almagro hace saber que no comparte ni avala manifestaciones de cualquiera de los integrantes de la institución que puedan inferirse agravios o actos de violencia hacia terceras personas. Las públicas declaraciones de Ricardo Caruso Lombardi resultan desafortunadas, inoportunas y contrarias a las premisas y valores establecidos por esta conducción. Ese es un párrafo del comunicado de prensa de San Lorenzo en respuesta a lo que Caruso Lombardi había dicho que había que hacer con algunos periodistas, que es pasarle por encima con una camioneta. ¿Qué respondió Caruso después de la presentación del comunicado de San Lorenzo?